escondida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia, esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, esa arena que se escapa entre los dedos. Dolores, mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Bienvenidos los desamparados, los excluidos, los ninguneados. Bienvenidos a aquellos que buscan un camino, un horizonte, un sueño. Bienvenidos a esta rebeldía comunicacional donde la integración y la diversidad son la propuesta. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Bienvenidos a esta trinchera comunicacional de integración y resistencia, desde la cual intentamos ponerle un freno a la desinformación que ejercen los monopolios mercenarios. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y bueno, queremos hacer hincapié en esto de la cortesía, ¿no? Nosotros decimos, hola, ¿cómo les va? Buenos días. Expresamos buenos deseos. Sabemos que la gran mayoría no puede estar pasándola bien. Y digo, las inmensas mayorías solo pueden estar pasándola bien si están muy distraídos o si están muy negados, ¿sí? A donde se vuelve uno, como dice hoy nuestro columnista en una genialidad expresiva, no hace falta una gran revolución para dejar de ser estúpidos. Esto, ¿no? Miremos lo que pasa, y si miramos lo que pasa, no podemos estar bien. Lo que sí, hola, ¿cómo les va? Con alegría, para poder salir a hacer lo que haya que hacer para que haya menos gente sufriendo tanto. Claro, pero para eso tiene que cambiar un montón de cosas. Primero y principal tiene que cambiar este desgobierno, que hay que sacarlo directamente, ¿no? Disculpen si hay algunos que son muy formalistas, muy de respetar los tiempos y qué sé yo. Yo creo que no tenemos tiempo para seguir soportando todo este desastre. Ya no queda tiempo, ya no queda tiempo real para seguir soportando. Sabemos que hay sectores de la sociedad, un importante número de la sociedad, que casi como lo describe Gabriela, o miran para otro lado porque son negadores seriales, o porque ignoran, son ignorantes seriales, ignoran lo que están pasando, no lo ven, no lo perciben. Uno puede comprobar en algunos medios, cuando se indaga en las calles a personas comunes y corrientes, las respuestas que dan a muchos de nosotros y muchas no nos llama la atención, porque son el producto de la desinformación y la falta de interés de las mismas personas en estar informadas, realmente informadas. Algunos dan un poco de risa y otros un poquito de bronca porque repiten, como loros perversos, los discursos mediáticos monopólicos donde hay detrás de todo eso un odio visceral antiperonista, contra el peronismo. Concretamente contra todo lo que sea nacional y popular. Ante esa realidad de ese producto que fue elaborado, no fue accidental. Viene desde hace muchísimas décadas atrás manipulando las conciencias y las voluntades. Yo soy de recurrir siempre a la memoria histórica, aquella negada, y más o menos situar cuándo comienza esa manipulación del pensamiento y de las conciencias, y lo cito desde las colonias, ¿sí? Desde inclusive la denominada Revolución de Mayo, que aquellos que han estudiado mucho el tema y lo han investigado, dicen no fue una revolución sino un golpe de Estado para cambiar de mano el manejo del poder, y quienes se hicieron del poder en ese momento no fue el pueblo, porque lo que consideraban los ciudadanos, el pueblo, eran aquellos que manejaban la economía de la ciudad de Puerto, ¿sí? Bueno, eso a nivel histórico. Esa fue la matriz que se instala y termina en lo que hoy es un sector grande de la sociedad, de la población, con ese pensamiento colonizado. Los medios monopólicos han hecho su laburo de seguir colonizando las mentes y las voluntades. Por eso tenemos estos desgobiernos de la actualidad, por eso hemos tenido el gobierno del mafioso Macri, y hay otro sector de la sociedad que sí es consciente de lo que nos sucede, pero entran a veces en esta cosa del fanatismo, de las figuras, del unipersonalismo, y yo creo que acá tenemos que hacer distinciones importantes. Hay dirigentes actuales en la política argentina que concitan el fervor de una parte de la sociedad, el acompañamiento, pero al lado de esos, de esas figuras políticas, sociales, hay algunos que no le hacen mucho bien. Ya lo hemos comentado en algún momento. Pero la coyuntura de estos días nos hace correrlos del panorama, por ahora, a esos que no le hacen tanto bien a dirigentes y dirigentas, y nos hacen centrar en qué es lo que deberíamos estar haciendo en este momento. Una apertura de sesiones en el Congreso, como ya sabemos, fallacesca, con mentiras, con inclusive medidas antipopulares, medidas que nada tienen que ver con la democracia. Y se ha suscitado en la semana esto de amenazar a un gobernador con intervenirle la provincia, pero antes, tiene que renunciar. O sea, fíjate el nivel de cobardía de quien se dice presidente de la nación, que le dice al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, andate que yo después intervengo la provincia. En la época de la intervención de las provincias era a punta de pistola. Llegaban los uniformados, intervenían las provincias. Deje de darle ideas. No es que le esté dando idea. No lo van a hacer por esa misma cobardía. Lo que sí puede suceder es que ante lo que ellos esperan, un levantamiento popular generado por la supuesta bronca por los crímenes que se cometen en la provincia de Buenos Aires, intervengan las fuerzas federales, gendarmería y qué sé yo, para calmar la situación. Bueno, es la estrategia que siempre han tenido o que están buscando tener para poder lograr una intervención a ese estilo. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque hay una población importante en la provincia de Buenos Aires que ha comprendido que hay un gobierno que respeta los derechos y las garantías. Hay un gobierno que se preocupa por cada una de las problemáticas y necesidades que tiene esa misma provincia. No como en otras, que andan siempre con el jueguito del poder y cuánto me dan para poder votar una ley o no. No ellos, sino mandar a sus senadores y diputados. Bueno, yo creo que acá el panorama está muy interesante, les digo, ¿eh? Está muy interesante. El encolumnamiento que hubo detrás de la figura de Axel Kicillof ha marcado un punto de inflexión en la política nacional, donde se describe a las claras quiénes realmente están detrás de un proyecto nacional y popular realmente democrático y respetuoso de las instituciones, y quiénes están detrás de la miserabilidad que representa Javier Milei, Patricia Bullrich, el Toto Caputo, Sturzenegger y todos esos miserables que lo acompañan. Ya quedó bien demostrado. Ahora la sociedad tiene que decidir si van a apoyar a alguien que defiende el federalismo, la independencia de las provincias, la soberanía de las provincias, y defienden la Constitución, y quienes están pisoteando las instituciones como lo hace este desgobierno. Es muy interesante todo esto, porque ya no se trata de aquella vieja grieta, que nunca fue una grieta sino fue un abismo, sino clarificar de manera muy clara y concreta quienes están de un lado y del otro del abismo. ¿Quiénes quieren construir una patria solidaria, soberana, industrial, productora? ¿Y quiénes quieren solamente una exportadora de recursos naturales y sometida a la esclavitud y la dependencia de poderes foráneos? Está muy interesante esto, muy interesante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¡Ah! Ojalá uno tuviese la ola mágica esa, ¿no?, que presentaban en algunos sketches o dibujitos para predecir qué es lo que va a pasar. Y yo me aventuro a que no le queda mucha cuerda a este gobierno. No le queda mucha cuerda. Si hay un estallido social, no va a ser por la supuesta inseguridad que no está en la provincia de Buenos Aires. Calculo que va a ser por el hartazgo de la población de seguir siendo postergada. El hartazgo de aquellos que lo han votado y se han sentido engañados y traicionados y que, si bien no sean nacionales y populares, pero están dándose cuenta de que esto no es beneficio para nadie, ni siquiera para ellos. Yo creo que por ahí va a saltar la liebre, creo yo. Lo que sí creo que es seguir especulando con tiempos electorales, como lo vengo diciendo hace rato, no es sano. Tenemos que reaccionar ahora. En mi opinión, hay una cuestión que es también de la coyuntura y que se vincula mucho con esto. Ustedes saben, todos hemos estado muy pendientes, el mundo está pendiente del estado de salud del Papa Francisco. Del Papa Francisco, que es el líder de la iglesia más extendida y con más poder en el mundo, y que ha hecho cambios que para esa estructura religiosa, esa estructura de poder, han sido verdaderamente progresistas. Han generado un gran avance en materia de derechos. Porque con lo que usted estaba diciendo recién, de buscar, de ponernos del lado de quienes quieren una patria soberana, de quienes quieren una patria industrial, de quienes quieren una patria con alimento, con salud, con desarrollo cultural, estamos los que usamos el término humanidad y no la vinculamos con la palabra capital. Digo porque estas runflas se la pasan hablando de capital humano. Y el humano no puede ser considerado jamás un capital. El humano es lo contrario del capital. Lo humano es aquello que prioriza la vida. Y lo que necesitamos para priorizar la vida es la esperanza. Eso dice el lema de el año jubilar que inauguró Francisco. La esperanza no defrauda. Y este papa fue el que sacó la mayor cantidad de pedófilos de la iglesia. Fue el que incluyó a los colectivos LGBTIQ, que dio puestos jerárquicos a las mujeres, que ordenó que se dé el perdón a quienes habían abortado y que autorizó a los divorciados a comulgar, a ser parte de la fe de sus padres o la fe que habían voluntariamente abrazado. Esto se vincula con cosas que también pasan en el abajo, porque en el abajo hay mucha gente trabajando por la humanidad. Y usted sabe que este mes de febrero ha sido el momento de dos encuentros muy importantes convocados por la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres en la Arquidiócesis de Córdoba, y allí han participado muchas organizaciones sociales que están en el territorio y que son organizaciones que no responden necesariamente a cuestiones de religión, sino que responden a su convocatoria humana de armar comedores, de armar el merenderito, de estar paliando las necesidades cotidianas de los que no tienen tiempo de esperar que se despierten las dirigencias, de los que no tienen tiempo porque si no comen hoy, mueren mañana. Ahí quiero llegar. Sostener la esperanza es sostener la humanidad. Y para que haya esperanza, tenemos que luchar, tenemos que salir y tenemos que dar la batalla que venimos dando con mucha más visibilidad para despertar gente, para que estos estúpidos, voluntarios o involuntarios, tomen acción. Así debe ser. Hay que despertarlos, hay que sacudirlos y hay que movilizarlos para comenzar a dar vuelta a la tortilla. Porque, bueno, hay tiempos para todo, pero no hay tiempo para esperar que la gente se muera de hambre, por falta de medicamentos, porque se suicidan porque no le alcanza la guita o porque lo echaron del laburo. Entonces hay que agitar el avispero. Por eso digo que, si bien no tengo las predicciones para el futuro, pero me animo a suponer que la reacción popular habrá de manifestarse. Ojalá. Es lo sano, es lo más sano que puede ocurrir en una sociedad, que se manifieste para recuperar el control de su destino. No alcanza solamente con despertar, porque hay que también que movilizar. Esperemos que este encolumnamiento detrás de Axel Kicillof, como dije antes, sea realmente esa bisagra que separa de las disputas internas estúpidas que ha habido hasta ahora y realmente nos conduzcan hacia una reacción y una acción de todas las dirigencias en procura del mejor de la patria. Antes de cerrar esta apertura del programa, en primer lugar quiero mandarle un abrazo afectuoso, solidario, a nuestro compañero Cacho de Buenos Aires, que fue uno de los gaseados en el último miércoles de las manifestaciones de los jubilados, por el cual también sigo reclamando, ¿no? Las dirigencias, ¿dónde están? Bien, y tenemos un par de noticias interesantes, alegres, felices, que realmente nos reconfortan porque lo que significa. Una es la reincorporación, la vuelta a la trinchera de alguien que siempre nos ha dado felicidad compartir sus columnas, como la de todos, ¿no? Pero me estoy refiriendo a quien se hace cargo del tema de la descolonización del saber. Y me estoy refiriendo al profesor Francisco Paco Bauer, que vuelve a la trinchera. Y alguien que a partir de hoy se incorpora a la trinchera, pero desde el Perú, le damos la bienvenida a la compañera Patti Arauco, quien fue señalada por nuestro compañero, el doctor Schürer Abono Sánchez, para poner la voz desde el Perú, en el mapa de la patria grande radial que tenemos, que vamos construyendo semana a semana. Con esto, ahora sí los invitamos a resistir para luego actuar en consecuencia y recuperar el control y el destino de nuestra patria. Que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender, van a volver a fracasar igual que ayer. Más que sean un montón, 100 bombas de un avión, resistiremos. Llevarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón, resistiremos. Sus botánicos no pueden entender, esta marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo. Si no pudieron suprimir, nosotros y los 30.000 resistiremos. volverán a condenar. Resistiremos. Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión. Resistiremos. Que va a llegar el celular, van a tirarnos a matar. Que siempre tras la noche sale el sol, ningún sapo va a callar a un señor. Resistiremos, y el subsuelo de la patria sublevado, desde su dron nos van a ver, alucinados, cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer, resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo, que no pudieron subir, nosotros y los 30.000. Luchas y resistencias en el mundo. Damos comienzo al bloque internacional en el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Buenos días, hermano Norberto. En el Día de la Bandera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la soberanía nacional y que México no es colonia ni protectorado de ningún país, y que el lábaro patrio, símbolo del migrante y del pueblo de México, desde que llegó la transformación al gobierno, es claro que reivindicamos que a México se le respeta, porque además somos uno solo, gobierno, fuerzas armadas y pueblo. Nosotros no traicionamos ni a nuestro pueblo, ni a nuestra patria, ni a nuestra bandera. Durante su gira de trabajo por Mapimí y Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la invaluable contribución de los migrantes mexicanos a la economía de los estadounidenses. Dijo que se oiga bien y que se oiga fuerte. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por lo que los mexicanos y mexicanas que trabajan del otro lado de la frontera, declaró durante la entrega de programas Mujeres Bienestar en el municipio de Guadalupe Victoria Durango. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que México vive momentos especiales en relación con las amenazas arancelarias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien pretende imponer del 25% a productos mexicanos, y que los mexicanos no quieren una monarquía porque defenderán la democracia y la justicia. La Secretaría de Marina, hermano Norberto Semar, en coordinación con el personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas aseguraron drogas, armamento y vehículos utilizados para actividades ilícitas en el municipio de Altamira, con afectación de entre 13 y 15 millones de pesos a la delincuencia organizada. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma constitucional a los artículos 19 y 40 de la Carta Magna, con el fin de reforzar la defensa de la soberanía nacional y prohibir cualquier intento de intervención extranjera. La iniciativa, hermano Norberto, surge de la mandataria después de que el gobierno de los Estados Unidos declarara a los carteles mexicanos de droga como organizaciones terroristas, calificando la medida estadounidense como una decisión unilateral, ya que ambos gobiernos están trabajando en conjunto para conseguir la paz en los dos lados de la frontera. El gobernador Joaquín Díaz Mena fue invitado para acompañar a las autoridades militares al 112 aniversario del ejército mexicano. En dicho acto destacó la disciplina, el valor y la solidaridad de los soldados, quienes día a día dedican su vida al servicio de la patria. Díaz Mena afirmó que el ejército ha sido pilar fundamental en la historia de México. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Amado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, tierra bendita de Dios! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy pura mexicana y nunca me he rajado, si quieren informarse, la historia del final. Que México es valiente y que nunca se ha rajado, viva la democracia y también la libertad. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, tierra bendita! Luchar vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. ¡Que viva esa locura de dar voz a los pueblos, contra todos los vientos, contra todos los tiempos! ¡Que viva el Club de la Pluma, alma, voz y sentimiento! Miguel Longarini, 9 de julio, para los amigos y compañeros del Club de la Pluma. Recorriendo la patria grande en el Club de la Pluma, salimos de México y ponemos rumbo a La Habana, Cuba. Allí está la licenciada Coralí Bellas. El ataque a la isla se profundiza en base a las calumnias contrarrevolucionarias. En este caso, la última medida de Trump sanciona a quienes hagan vínculos con la medicina cubana. Esto causa un daño incalculable a la economía del país. Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralí Bellas, para el Club de la Pluma. Hola, queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralí Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. A poco tiempo, prácticamente un mes, de Donald Trump tomar el poder, ya va por 7 sanciones económicas hacia Cuba. Sanciones que van con el fin de recrudecer el bloqueo a la isla, de causar sufrimiento, desesperación al pueblo cubano. La última que tomó en esta semana por parte de Marco Rubio, que es realmente quien está dictando toda la política hacia Cuba, o sea, la política agresiva hacia la isla, que se hace llamar cubano-americano, como hemos dicho en varias ocasiones, que no es cubano. Sus padres emigraron de Cuba en el año 56, mucho antes de la revolución de Fidel Castro. Deberían de culpar a la dictadura de Batista por haber tenido que abandonar la isla y no a la revolución de Fidel. Sin embargo, ellos hoy son fieles amantes del régimen, de la dictadura que los hizo huir de Cuba. Son fieles admiradores de Batista, de todos esos gobiernos de Machado, todos los gobiernos dictatoriales antes de Fidel Castro, y son los críticos más fuertes de la Revolución Cubana, porque esto ha sido un medio muy poderoso que ellos han encontrado de hacer carrera política, de hacer dinero, de enriquecer sus arcas, atacando constantemente a la Revolución Cubana. Como les decía anteriormente, la última medida tomada por este señor llamado Marco Rubio, este anticubano, que es quien rige la política exterior hoy día de los Estados Unidos, pues ha impuesto como sanción que todas las personas, incluyendo terceros países, que admitan o que negocien con Cuba con sus misiones médicas o algo vinculado a la salud pública cubana, pues recibirán sanciones y castigos y se les negará su visa para que puedan entrar a los Estados Unidos. O sea, ellos siempre han tenido una férrea guerra con Cuba, desprestigiando las misiones médicas cubanas, las cuales han sido de mucho alivio y de mucho aliento a muchos países en Latinoamérica y fuera del continente, llevando salud, medicina a lugares intrincados del mundo donde muchos médicos nacionales de esos países pues no se atreven a llegar a ciertas montañas, a cruzar ciertos ríos para suministrar salud a esas personas. Pues muchos médicos cubanos sí lo han hecho de una forma altruista, solidaria, y los Estados Unidos se han dedicado durante décadas a denunciar a Cuba por estas misiones médicas. Dicen que va contra los derechos humanos de los médicos, que esto es trata de personas, que es esclavitud moderna, que Cuba somete a esclavitud a los médicos cubanos, y los lleva a esos lugares a exponer su vida y demás, para luego ellos ganar dinero y fortalecer, como ellos le dicen, la dictadura en Cuba. Entonces, hasta ahora todo estaba vinculado a medidas de chantaje, de desprestigio, de acusaciones infundadas, hasta que este tema llegó al límite de que en esta semana se impuso como medida que cualquier país, cualquier persona que haga un convenio médico o algo que tenga que ver vinculado a salud con Cuba, pues se les serán negadas las visas para que puedan trabajar o negociar o cualquier tipo de vínculo con los Estados Unidos. Cualquier persona diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Los Estados Unidos no son dueños, ellos no pueden imponer esas sanciones, pero realmente afecta, porque no todas las personas se quieren someter a ese tipo de castigo, como mismo hay muchos ciudadanos europeos que, a pesar de la medida que Biden impuso de que los ciudadanos europeos que vinieran a Cuba a invertir dinero en el turismo en Cuba o a pasear o algo, pues se les negaría la entrada a los Estados Unidos en los próximos 5 años. Hay algunos europeos que sencillamente no les interesa visitar los Estados Unidos y han continuado viniendo a Cuba, pero hay otros, sin embargo, que no están dispuestos a correr ese riesgo y pues sí se han sometido a ese tipo de chantaje. Y en ese sentido, pues, la medida sí ha llegado a afectar la economía cubana. Ahora es lo mismo. Hay personas que tienen vínculos con farmacéuticas, con convenios médicos con los Estados Unidos, que les reporta más beneficio que cualquier vínculo con la salud cubana, con medios de salud de Cuba. Y ellos sencillamente, o posiblemente, pues van a optar por no buscarse problema con los Estados Unidos y entonces van a comenzar a cerrarle las puertas a Cuba a través de estas misiones médicas cubanas. Es una medida que obviamente va a afectar a muchos países del mundo, a muchos países que se han beneficiado con esta solidaridad de las misiones médicas cubanas, y también afectará obviamente tanto a la familia cubana, a los médicos cubanos, como al Estado cubano. Son medidas agresivas, a veces pareciera que tomadas a lo loco sin pensarlas, pero están muy bien pensadas para dañar severamente a la economía cubana. Y bueno, mis amigos, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablé desde La Habana, Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Saliva corrosiva del apátrida de su virtud, sobre la mordida más lasciva de los que osan profanar su luz, sobre la ingratitud y los zarpazos, sobre la mentira truculenta dentro del discurso del disfraz, sobre la perfidia más violenta de los cínicos del antifaz, sobre la fetidez, sobre el ultraje. Enseñar al descreído el filo de su solidaridad, cabestrillo firme en la utopía, estribillo de continuidad, a luz de humanidad, isla que salvará. Cuba, Cuba, Cuba, Cuba. somos un abrazo por creer, más allá de dar o merecer, aplauso o lástima. Somos tan semilla de razón, tan verso de historia en la canción de la sinceridad, que por eso Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba. Atravesado en la garganta de los títeres de lo imperial, a pesar de su magra bonanza y de la asfixia de su despertar, Cuba sigue leal a una esperanza. Los enemigos del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Saludos a los amigos del Club de la Pluma, desde Cuba. Soy el periodista Pedro Martínez Pires. Hombre de buen destino, hay luces puestas en camino. Desde la más pequeña de las islas que constituyen el archipiélago de las Antillas, Moncho Soto, para el Club de la Pluma. Viva Puerto Rico Libre. 11 64 68 68 37, vía directa de tu radio. Le quiero mandar un saludo grande a nuestros amigos del Club de la Pluma, que se transmite todos los domingos de las 11 de la mañana hasta las 3 y media, 4 de la tarde que dura el programa. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo y compañero y colega Norberto Gansi, conductor de ese lindo programa, a su compañera también, a Gaby. Le mandamos un fuerte abrazo, que cada domingo que suena el Club de la Pluma estamos ahí escuchando la 106.1 Radio Hall, así que un fuerte abrazo. En el bloque internacional del Club de la Pluma salimos de La Habana, Cuba, y ponemos rumbo a España, más precisamente en Murcia. Allí se encuentra el militante Vicente Cervantes. El análisis de los resultados en las elecciones de Alemania. A pesar de la manera de dar las noticias que tienen los más media, hay una gran esperanza por el crecimiento de la izquierda de la mano de su lideresa Heidi Reichenbach. ¿Cómo se perfilan los debates y disputas en el Parlamento? Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la latitud, la longitud y el horario desde el que nos escuche. Les habla Vicente Cervantes. Para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma, desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional, desde algún lugar del sureste español, peleando por la verdad y dando que pensar. Hoy vamos a hablar de lo de Alemania. Necesitamos pensar y actuar con rigor y firmeza, con ardor guerrero, que se diría. En primer lugar, una reflexión, mensaje o aviso para navegantes y gente de la sociología y gente que se deja colonizar por cierto tipo de análisis superficial, visceral y de amarillismo periodístico. Vamos a ver. Cuando se dice Merz, el millonario de la democracia cristiana de centro derecha alemana, ha ganado las elecciones. Vamos a ver. Vamos a analizar con rigor el tema. ¿Qué ganan las elecciones? Una cosa es ser la primera fuerza electoral, pero que no puede gobernar en solitario. Entonces, es una victoria relativa. Es la primera fuerza electoral, evidentemente, pero no ha ganado las elecciones en el sentido de tener mayoría absoluta para gobernar. Claro, eso focaliza y sitúa el marco de la reflexión en un ámbito determinado y no ayuda a desentrañar y a analizar profunda e integralmente la realidad. Es cierto que un millonario vinculado en el pasado al fondo buitre BlackRock ha sido el más votado en Alemania. Y la tragedia es que la segunda fuerza más votada es Alianza por Alemania, con la ayudita de Elon Musk, que es la extrema derecha neonazi alemana. Bien, pero claro, igualmente hay un desplome del Partido Socialdemócrata, del ex canciller Olaf Scholz, y una ligera caída de los verdes, que ambas fuerzas progresistas han abrazado postulados bastante problemáticos y discutibles desde una óptica mínimamente de izquierda en relación al genocidio de Gaza, Palestina, y en relación a la guerra en Ucrania, por poner dos referencias sobre las que reflexionar, digámosle, ¿no? Claro, a todo esto, la gran noticia es que Die Linke, la izquierda, traducción del alemán, ha sacado un bloque parlamentario de 64 diputados y diputadas, que no es poco, que no es poco, con un volumen de votos importante, ¿vale? Entonces, bueno, con un liderazgo rejuvenecido, renovado, con una líder Heidi que levanta su puño y deja al descubierto su brazo desnudo con un tatuaje de Rosa Luxemburgo, atención a la jugada, llamando a las barricadas, ha logrado galvanizar la campaña, ¿no? Y ha basado su campaña electoral en la pugna total con los postulados ultraderechistas desde una, como diríamos, de una clave de bóveda que la propia Reichsbahn, que como se llama la tal Heidi, fijó durante el final de la pasada legislatura. Denunció firmemente la colaboración entre los conservadores democristianos alemanes de la CDU con la AfD, Alianza por Alemania, partido al que recurrieron para aprobar una moción sobre las personas migrantes. Es decir, la CDU, la democracia cristiana alemana, rompió la dinámica del cordón sanitario y aquello de a la ultraderecha ni agua para aprobar una moción precisamente racista y xenófoba. A partir de ese momento, digamos que sin complejo, que está un poco aquí la clave del asunto, sin complejo, Die Linke adoptó una política de iniciativa táctica contraofensiva, vamos a llamarla así, en la que se reafirmó, se radicalizó en los postulados de izquierda, y eso logró ser un imán potente para muchísima gente joven que se ha incorporado a las filas de Die Linke y a, digamos, roto las previsiones que las encuestas daban de que Die Linke se quedaba fuera del Parlamento con cero diputados y diputadas. En cambio, ha sacado 64. Le digo que esto es muy interesante por la acumulación de fuerzas, de gente joven que se ha incorporado, lo que supone una renovación de la militancia y liderazgo. Por otro lado, lo que supone de recursos para facilitar también la lucha, la estructuración y la organización de ese bloque, no solamente dentro del Parlamento, sino fuera, especialmente en lo orgánico, en lo social. Y bueno, y también, digamos, que enciende una luz de esperanza que irradia al conjunto de la izquierda europea, ¿vale? Igualmente, una de las claves del trabajo de Die Linke tiene que ver con la lucha por la vivienda, igual que aquí en el Estado español están promoviéndose el próximo día 5 de abril, hay convocadas de nuevo marchas, manifestaciones en multitud de ciudades, es lo que se ha venido a llamar en algunos medios la revolución de las llaves, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que afectan e interpelan a la gente más joven que ve un futuro muy complicado en cuanto al acceso de la vivienda y en cuanto a mantener unos niveles de condiciones de vida dignas, ¿no? y de trabajo también, ¿no? Esto también entronca con la dinámica de firmeza y radicalización del nuevo Frente Popular francés, que está liderado por Jean-Luc Mélenchon, que también consiguió ser la primera fuerza en las últimas elecciones ante la ultraderecha del agrupamiento nacional de Marine Le Pen, ¿no? Con un programa, ya digo, antineoliberal y abiertamente antirracista. Estas dos cuestiones, lo que pasa en Francia y lo que pasa en Alemania, deben ser una referencia importantísima a la hora de pensar y actuar por parte de la izquierda europea. Igualmente, aprovechando que estamos aquí, pues hay que recordar que la experiencia de reconstrucción e incremento de la militancia brutal por parte del Partido del Trabajo de Bélgica nos marcan también un camino de cómo trabajar, enraizarse en la sociedad y acumular fuerza en cantidad y en calidad, ¿vale? Bien, a tener en cuenta. También igualmente supone que las propuestas rojipardas, que se llama, porque Die Linke sufrió una escisión de un sector que se fue a montar pues una suerte de izquierda conservadora en cuanto al racismo, la xenofobia, antifeminismo, anti-LGTBI y programa económico de suavizar lo de la exigencia de impuestos a los mega ricos, pues eso no ha salido bien y esa fuerza, que fue una decisión de Die Linke, se ha quedado extraparlamentaria afortunadamente. Entonces, bueno, pues aquí estamos en este escenario esperanzador a pesar de la tragedia que supone que la extrema derecha alemana sea la segunda fuerza electoral. Bueno, como siempre, me despido con un abrazo gigante, con vigor y con ternura. Antes digo que hoy hemos elegido una canción que se llama Freiheit, que significa libertad en alemán, más o menos, que era un himno que compusieron e inventaron digamos las columnas alemanas que fueron voluntarias a la Guerra Civil Española en 1936 en la Brigada Internacional, y que al final se convirtió en una especie de himno extraoficial en Alemania, en la República Democrática Alemana, y está muy popularizado en toda Alemania. Lo dicho, un abrazo gigante, con vigor y con ternura. Hasta la ternura siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. To you, even if you never sung in German before. Die Heimat ist weit. The homeland is far. Die Heimat ist weit. Doch wir sind bereit. Doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit. Freiheit. The homeland is far, but we are ready. We are fighting and winning for you. Freedom. You can't get anything else and get that last word. Die Heimat ist weit. Doch wir sind bereit. Wir kämpfen von Siegen für dich. Spread the brilliant starlight far above the trenches in the plain. From the distance morning comes to greet us, calling us to battle once again. Fascists, even though the bullets fall like sleep. With us stand those hairless men, our comrades, and for us there can be no retreat. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo. Hola, soy Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidos Podemos, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y activista por los derechos humanos en la organización UNI. Soy miembro de la gran familia que es Club de la Pluma, una herramienta antiimperialista. Retomando el recorrido por la patria grande en el Club de la Pluma, ponemos rumbo hacia Caracas, Venezuela. Allí está Víctor Zongo Quintero y su reporte, que en esta oportunidad nos cuenta qué son las 7T. Patria Bolivariana Hoy, desde Venezuela, el reporte de Víctor Zongo Quinteros para el Club de la Pluma. Saludos gentiles oyentes del Club de la Pluma y ciudadanos del mundo. Desde Caracas, Venezuela, quien te habla, tu amigo de siempre, Víctor Zongo Quintero. Es importante destacar que la 7T es un programa del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el cual aborda la economía e independencia de plena paz, seguridad e integridad territorial, social, política, ecológica e inserción y liderazgo de Venezuela en la nueva configuración mundial. El lunes 15 de enero, el presidente de la República Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presentó un plan denominado 7T, con nuevas líneas de trabajo que tienen como objetivo la recuperación integral de Venezuela. Durante su discurso en el mensaje anual a la Nación, el presidente Maduro explicó que este plan de la 7T es la evolución de las 3 R-NEC y se trata de 7 transformaciones, 7 metas para los 7 años futuros rumbo al año 2030. Las 7T son las siguientes: modernizar la economía, independencia plena, paz, seguridad e integridad territorial, social, política, ecológica y geopolítica. Así lo comentó el presidente Maduro. La primera T se refiere a lo que es la transformación económica, la número 1, modernización económica, diversificación incluyente para un nuevo modelo de exportador productivo. La segunda T, independencia plena, actualización y expansión de la doctrina bolivariana, independencia cultural, científica, educativa y tecnológica, enfoque en un desarrollo educativo, científico y tecnológico. La tercera T, seguridad interna y territorial, perfeccionando el modelo de seguridad interna, garantía de justicia y derechos humanos, recuperación total de la Guayana Esequiba. La cuarta T, renovación del modelo humanista y socialista, aceleración de la recuperación del Estado, consolidación de nuevas generaciones de grandes misiones, afianzamiento de valores cristianos y humanistas. La quinta T, política de inclusión y participación, política como servicio público, enfoque en poder ciudadano y popular, repolicitación de mayorías nacionales. La sexta T, transformación ecológica, preservación del planeta y preparación para la crisis climática, desarrollo de estrategias para mitigar impacto ambiental, protección de la Amazonía y reservas naturales. Séptima T, geopolítica y liderazgo mundial. inserción definitiva de Venezuela en el mundo multicéntrico en los BRIC, fortalecimiento de la diplomacia bolivariana de paz, reconstrucción de la integración latinoamericana y caribeña a través de la CELAC y UNASUR. Este plan de las siete transformaciones, presentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, busca construir el futuro que Venezuela necesita y sueña para el año 2030. Este plan ambicioso, basado en la fusión de visiones y consensos nacionales, aspira a posesionar a Venezuela como una potencia próspera y de bienestar, contribuyendo al liderazgo mundial en el nuevo contexto geopolítico. Bueno, gentiles oyentes del Club de la Pluma, habló para ustedes Víctor Songo Quintero desde Caracas, Venezuela. ¡Hasta pronto! Estás escuchando el Club de la Pluma. Bolívar no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo justo para proteger lo que nos entregó. Y la razón que asumo en protegerla es para librarla de quien pretende ahora quitármela e hipotecarla. Nuestro deber de patria tricolor es sembrarla y cuidarla, porque de ella viene mi raíz y siempre voy a amarla. Nuestro deber, patriota tricolor, sembrarla y cultivarla, porque de ella viene mi raíz y siempre voy a amarla. Porque somos alegría, somos emoción, somos cuando somos el coraje de tu voz. Somos alegría, somos emoción, somos cuando somos el gran pueblo de Dios. La historia no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Con la verdad que lleva nuestro pueblo vamos a vencer. Y aunque gigantes consiga en contra, jamás retrocederé. Soldado fiel del libertador, y en su honor aquí lucharé. Con el más puro y mayor esfuerzo voy a impulsarla a surgir. Y en nuestros hombros levantaremos a pulso su porvenir. Porque es Bolívar, mi abuela, mi escuela, el aire que sopla en mí. La vida entera de nuestra patria de ser tejida hoy aquí. Porque es Bolívar, mi abuela, mi escuela y lo bonito de aquí. La vida entera de nuestra patria de ser tejida hoy por ti. Porque somos alegría, somos emoción, somos cuando somos de la patria corazón. Somos alegría, somos emoción, somos cuando somos el gran pueblo de Dios. La parroquia, el barrio, la familia completa, el chofer, el estudiante y el que trabaja la tierra. Nos forjamos un futuro desde el hogar y la escuela para dar mayor impulso a nuestra patria Venezuela. Hundiendo al poderoso, levantando al perezoso, vamos sumando almas, nuestro futuro es hermoso. Ven, llégate hermano, ven, llégate compa, ven, toma mi mano que este pacto no se rompa. El dolor que fue grabado en nuestra piel y la memoria devolvió fuego sagrado, hoy aviva nuestra historia. Somos pueblo soberano, hoy somos fuego y victoria. Cabalgamos siempre juntos en el corcel de la historia. La razón de nuestro lado se une con fuerza en tu voz, único poder que existe, la voz del pueblo de Dios. Somos alegría, somos emoción, somos cuando somos de la patria corazón. Somos alegría, somos emoción, somos cuando somos el gran pueblo de Dios. Somos alegría, somos emoción, somos cuando somos de la patria corazón. Somos alegría, somos emoción, somos cuando somos el gran pueblo de Dios. Ven, llégate hermano, ven, llégate compa. Somos alegría, somos emoción, ven, toma mi mano que este pacto no se rompa. Somos cuando somos el gran pueblo de Dios. Ven, llégate chamo, ven, llégate doña. Somos alegría, somos. Hoy está muy claro que hay un rebrote y un resurgimiento de el fascismo, que algunos llaman neofascismo, está bien, nuevo fascismo, está bien, pero sin lugar a dudas que viene repotenciado con la fuerza del odio, del entreguismo y de la destrucción del Estado Nacional y de los derechos sociales y la recolonización y entrega de nuestros países al imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. No hay ninguna duda, hoy por hoy, que en Europa, en América del Sur, en los Estados Unidos de Norteamérica, hay un rebrote poderoso del fascismo. Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas. Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande. Recorriendo la Patria Grande, salimos de Venezuela y ponemos rumbo a Colombia. Allí está el compañero Mauricio Ibáñez. Hoy nos comparte las declaraciones del senador estadounidense Bernie Sanders, en las que denuncia a los autoungidos reyes del mundo. Estos oligarcas del desarrollo tecnológico manipulan e instalan divisiones en el pueblo para seguir enriqueciéndose a costa de la vida, de las vidas, de las inmensas mayorías. Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Un afectuoso saludo para mis compañeros de la Patria Grande. Soy Mauricio Ibáñez y les envío mi abrazo desde Colombia. Hoy voy a leerles un mensaje que no es de mi autoría, pero con el cual me identifico plenamente y considero que debe ser replicado cuantas veces sea posible. Mensaje del senador demócrata Bernie Sanders sobre Elon Musk. No tengo la costumbre de agradecer a Elon Musk, pero ha hecho un trabajo excepcional al demostrar un punto que hemos sostenido durante años. Vivimos en una sociedad oligárquica en la que los multimillonarios no solo dominan nuestra política y la información que consumimos, sino también nuestro gobierno y nuestras vidas económicas. Esto nunca ha sido más evidente que en la actualidad, dado el nivel de atención y cobertura mediática que ha recibido el señor Musk en las últimas semanas mientras desmantela ilegal e inconstitucionalmente agencias gubernamentales, me pareció oportuno plantear una pregunta que los medios y la mayoría de los políticos parecen evitar. ¿Qué es lo que él y otros multimillonarios realmente quieren? ¿Cuál es su objetivo final? En mi opinión, lo que Musk y su entorno buscan con agresividad no es algo novedoso, ni complicado, ni nuevo. Es lo que las clases dominantes han deseado a lo largo de la historia y lo que siempre han creído que les pertenece por derecho: más poder, más control y más riqueza. Y no quieren que la gente común ni la democracia se impongan en su camino. Elon Musk y sus compañeros oligarcas consideran que el gobierno y las leyes son simplemente obstáculos para sus intereses y para aquello a lo que creen estar legítimamente destinados. La historia nos muestra que la clase gobernante se regía por el derecho divino de los reyes, la creencia de que el rey era un agente de Dios y que su autoridad no debía ser cuestionada. En la actualidad, los oligarcas creen que, como amos de la tecnología y como individuos de alto coeficiente intelectual, tienen el derecho absoluto de gobernar. En otras palabras, son nuestros reyes modernos. Y no se trata solo de poder, sino también de una riqueza descomunal. Hoy en día, Musk, Bezos y Zuckerberg poseen en conjunto 903 mil millones de dólares, más que 100 millones de personas tan solo en los Estados Unidos. Desde la elección de Trump, increíblemente, su riqueza ha aumentado de manera extraordinaria. Musk se ha vuelto 138 mil millones de dólares más rico, Zuckerberg 49 mil millones y Bezos 28 mil millones. En total, los tres hombres más ricos de Estados Unidos han incrementado su fortuna en 215 mil millones de dólares desde el día de las elecciones. Mientras tanto, mientras los ultrarricos se enriquecen aún más, esto está pasando en los Estados Unidos. El 60% de la población vive al día. 85 millones de personas no tienen seguro médico o tienen uno insuficiente. El 25% de los adultos mayores intenta vivir con un ingreso anual que no cubre sus necesidades. 800.000 personas están sin hogar. Se tiene una de las tasas más altas de pobreza infantil entre los países desarrollados. ¿Ustedes creen que a los oligarcas les importa algo de esto? Créanme, no les importa. Aquí en Estados Unidos pronto irán tras los programas de salud, nutrición, vivienda y educación que protegen a las personas más vulnerables de nuestro país, todo para que el Congreso pueda otorgar enormes recortes de impuestos a ellos y a sus amigos multimillonarios. Como los reyes modernos que creen tener el derecho absoluto a gobernar, sacrificarán sin dudar el bienestar de la clase trabajadora para proteger sus privilegios. Además, usarán sus vastos imperios mediáticos para desviar la atención del impacto de sus políticas mientras nos entretienen hasta la muerte. Mentirán, mentirán y seguirán mintiendo. Continuarán gastando enormes sumas de dinero para comprar políticos en ambos partidos principales. Están librando una guerra contra la clase trabajadora de este país y están decididos a ganarla. No voy a engañarlos. Los problemas que enfrenta este país en este momento son serios y no tienen soluciones fáciles. La economía está manipulada, nuestro sistema de financiamiento de campañas es corrupto y estamos luchando por controlar el cambio climático, entre otros problemas. Pero esto es lo que sí sé. El mayor temor de la clase dominante de este país es que los estadounidenses, negros, blancos, latinos, urbanos, rurales, homosexuales y heterosexuales, se unan para exigir un gobierno que nos represente a todos, no a una minoría de ricos. Su peor pesadilla es que no permitamos que nos dividan por raza, religión, orientación sexual o país de origen y que juntos tengamos el coraje de enfrentarlos. ¿Será fácil? Por supuesto que no. La clase dominante de este país nos recordará constantemente que tienen todo el poder. Controlan el gobierno, poseen los medios de comunicación. ¿Quieren enfrentarnos? Buena suerte, dirán. No hay nada que puedan hacer al respecto. Pero nuestra tarea hoy es no olvidar las grandes luchas y sacrificios que millones de personas han realizado a lo largo de la historia para crear una sociedad más democrática, justa y humana. En estos tiempos difíciles, la desesperanza no es una opción. Tenemos que luchar en cada frente posible. Debemos involucrarnos en el proceso político, postularnos para cargos públicos, conectarnos con nuestros legisladores locales, estatales y federales, donar a candidatos que lucharán por la clase trabajadora de este país. Debemos crear nuevos canales de comunicación e intercambio de información. Debemos ser voluntarios no solo en el ámbito político, sino también para construir comunidad a nivel local. Hagamos lo que podamos, pero hagámoslo. En solidaridad, Bernie Sanders. Muchas gracias, compañeros, por su atención y hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste por cada latitud. Me acosa el cara pálida que ha dividido el sol en hora de metralla y hora de dolor. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar. Y solo juego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con el engaño vil, con cuentas de colores, con trueque de uno a mil. Me acosa con su elixir de la prostitución, me acosa con la gloria perdida de su Dios. Me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber. Me acosa cosa y cada paridad con sintetización, y quiere ungirme el alma con tuercas de robot. La tierra me quiere arrebatar, el agua me quiere arrebatar, el aire me quiere arrebatar, y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con la guerra sutil, hasta que digo basta y carga sobre mí. Me acosa con su monstruo de radiactividad, su porvenir de arena, su muerte colosal. Me acosa el cara pálida que siempre me acosó, que acosa a mis hermanos, que acosa mi razón. Me acosa el cara pálida que vive de acosar, hasta que todos juntos le demos su lugar. La tierra me quiere arrebatar, el agua me quiere arrebatar, el aire me quiere arrebatar, y solo juego, y solo juego voy a dar. La tierra me quiere arrebatar, el agua me quiere arrebatar, el aire me quiere arrebatar, y solo juego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. ¿Qué es la muerte asistida? Permite que pacientes adultos, mentalmente competentes, con enfermedades terminales, soliciten una receta para medicamentos de culminación de vida por parte de sus médicos. El paciente debe autoadministrarse la medicación sin asistencia. Podés informarte buscando el hashtag Muerte Digna en cualquier plataforma. Hola compañeros, les en este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. Continuamos compartiendo el bloque internacional del Club de la Pluma, salimos de Colombia y nos vamos hacia el Perú al encuentro de la primer columna que nos envía la compañera Patti Arauco Varillas. La mafia se ha apropiado de todas las estructuras del Estado peruano. La pasmosa impunidad de políticos y funcionarios acumula tragedias de todo tipo. Y las fuerzas del orden, la Marina, por ejemplo, se ocupa de encubrir en lugar de ayudar al pueblo. Hechos y consecuencias de la realidad político-social del Perú, en la voz de Patti Arauco Varillas, para el Club de la Pluma. Buenos días a todos los oyentes del Club de la Pluma. Mi nombre es Patti Arauco Varillas, desde Perú, desde la provincia de Ayacucho, para hacer un comentario lo que viene sucediendo en pueblo peruano. Dichos que se caen, pisos que se hunden. Sistema económico político de vida que colapsa. Ya resulta obvio hacer un listado de sucesos diarios que ocasionan destrucción, pérdidas irreparables en nuestro país. Tragedias de todo tipo sufrimos como personas y sociedad. Las que hemos por nuestra apatía, indiferencia o también compadrazgo normalizado. Lo evidente ante lo imparable e incontrastable que resulte en nuestro país. un sistema de vida anárquico, fruto de la corrupción. Se evidencia la ausencia del Estado, ya que no cumple la función por la cual fue creada. Actualmente, la estructura del Estado ha sido capturada por la mafia organizada aquí en Perú, lo cual está cada día más llevando al anarquismo y, pues, como consecuencia, las leyes que se crea el Estado para favorecerse entre ellos, en vez de brindar garantías y seguridad a sus ciudadanos, lo que es una verdadera incertidumbre hasta la muerte y a la vez cada día más triste. Impunidad en quienes son dueños de la economía del país. No basta con una norma que regula una y otra actividad, sino también que deben ser personas idóneas que estén dispuestas a hacer cumplir las funciones reales del Estado y de ser al servicio de verdad para su sociedad. Actualmente, hasta las mismas Fuerzas Armadas del Perú, en este caso la Marina de Guerra, ya con su amplio historial oscuro dentro de Perú, se tuvo que infiltrar y de alguna manera hacer que los bomberos dejen de realizar su trabajo, su función, para que ellos puedan tapar toda manifestación de irregularidades en la construcción del techo del mall de Trujillo. Este último mencionado sufrió una caída aparatosa, donde muchos de mis compoblanos perdieron la vida, otros también en los hospitales, desahuciados porque nadie quiere hacerse cargo. Se desbarató, como siempre, las tuercas de los techos. Las Fuerzas Armadas del Perú, y de forma especial la Marina, en vez de ayudar y cuidar al pueblo, defiende a quienes le dan de comer y les dan sus financiamientos ocultos. Los techos se seguirán cayendo, los pisos se seguirán hundiendo, como el puente de Chancay. Los ricos se siguen enriqueciendo. Los ríos seguirán desbordándose. Los huaicos siguen destruyendo pueblos, caseríos. Mientras tanto, los sicarios asesinan inocentes. Los hospitales siguen sin cumplir su función, sin salvar vidas. Las escuelas con una infraestructura deteriorada y con docentes desactualizados, ya que por la situación económica tratan de buscar otro tipo de ingreso. Los docentes, ahora mismos ahorcados con una nueva ley nefasta, tienen que salir a buscar economía para sus hogares, convirtiéndose en choferes, en taxistas. Por otro lado, choferes siguen atropellando. Las empresas multinacionales como Telefónica, declarándose en quiebra para no pagar sus deudas. Las mafias, como siempre, siguen creando esta clase de leyes para defender su impunidad. Es un beneficio económico y político de vida en el Perú. Eso es incierta para los que luchamos en las calles y estamos a pie en crear condiciones de vida y oportunidades de vida. Mucha gente en el campo, para todos sin ninguna distinción, ya que la presión que ejercen estos grupos de poder económico y político en la población genera una manera de terrorismo que va a producir en el pueblo una acción de reacción para poder construir un nuevo Perú. Estaremos comentando más adelante nuestras ideas, las ideas del pueblo, para que así pueda llegar y trascender más allá de Lima, más allá de donde estamos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Thank you. se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina, pregunto? ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis. Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor. No sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el bloque internacional, salimos del Perú y nos vamos hacia el Brasil. Allí está el periodista, el profesor Bruno Lima Rocha. Las estructuras neoliberales del Estado, desde el gobierno de Temer, continúan vigentes, por lo que no ha habido cambios significativos en la calidad de vida de las mayorías. Esto complica la percepción que la población tiene de la gestión de Lula y la convierte en una sociedad apática, lo cual pone en peligro los logros macro obtenidos hasta el momento. Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hola a todos y todas oyentes del Club de la Pluma. Les habla Bruno Lima Rocha desde el sur de Brasil. Miren, las cosas son lo que son. En el país, el presidente Lula tuvo preso más de 500 días, sin una prueba material concreta en su contra. Tuvo todas sus condenas en la justicia anuladas por un juez parcial, por un inquérito montado, por un fallo de encomienda. Todo lo que uno sabe y repite con mucha rabia. Pero la cama que fue montada a partir de abril 2016, y yo osaría decir, a partir del inicio del segundo gobierno Dilma, cuando ella, entonces presidenta, reelecta con 3 puntos de margen de ventaja en relación al entonces senador, exgobernador Aécio Neves, que puso a un neoliberal como ministro de Hacienda, Joaquín Levy, Brasil tuvo 8 años de pérdida de condiciones de generación de ganancia, de riqueza, de puestos de trabajo, todo lo que uno quiera. Pero las reglas cambiaron. Si uno pone comparación de los números de Lula en su segundo año de gobierno en comparación con el gobierno Temer, ilegítimo, era vice de Dilma, participó del golpe de abril de 16 a 1 de enero de 19, y de los 4 años de Bolsonaro, que fueron un desastre completo, nosotros tenemos por delante un gobierno muy bien sucedido. Pero si vamos a comparar la expectativa de campaña, la percepción de la gente, hay más frustración que realización. Por lo tanto, las encuestas de apreciación, de aprobación o no del gobierno Lula están bastante complicadas, yo diría. Hay que separar los niveles, apreciación de gobierno no es apreciación electoral, son temas distintos. Hay una enorme probabilidad que la derecha no se junte con la extrema derecha en 2027 y la centro derecha, el mercado financiero, haga su apuesta en su caballo preferido, que es el gobierno Lula mismo, hablando en criollo. Hay una percepción de apatía o rabia de la gente porque la realización de una vida más cómoda y con el costo de vida más barato, de última, no está marchando tan bien. Por la inflación de los alimentos, por la formación de precios de los combustibles, por todas por el tema de la energía que el operador nacional, la Electrobras, fue privatizada, fue robada con Bolsonaro. O sea, las estructuras del poder de facto después del golpe de 16 todavía siguen vigentes y por eso hay un problema enorme de apreciación del gobierno Lula. Estamos en fines de febrero de 2025. Falta un montón para las elecciones de 2026. Ahora el tema no es electoral. Año ímpar en Brasil. Es el momento de gobernar, de realizar mínimamente las expectativas de las mayorías. Para eso ganó las elecciones, para eso concurrió otra vez más. Y si esto ocurre, va a tener un reflejo más inmediato en las encuestas de las consultoras, porque son todas, con mayor índice, menor índice, son todas. Y la única salida para Brasil es una sociedad mucho más organizada, sin tanta apatía. Pero va a ser el tema de otras notas más para adelante. Gracias por escuchar, oír y compartir. Desde el sur de Brasil, Bruno Lima Rocha. Estás escuchando el Club de la Pluma. Thank you. aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El pueblo israelí fue implantado en territorio palestino finalizada la Segunda Guerra Mundial mediante la creación del Estado de Israel por resolución de la ONU en 1947. Olá a todos os colaboradores e ouvintes do programa El Clube de la Pluma. Elizabeth de Radio Tocana, te mando saludos desde Brasil e graças por el programa. Herramienta de comunicación fundamental en tiempos de dominio mediático. Continuamos en la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque internacional y para el cierre del mismo, convocamos a nuestra compañera, la profesora Viviana Onofri, que nos envía su columna desde Islas Canarias. En un comprimido recorrido histórico y geopolítico, Viviana explica cómo la Guerra de Malvinas fue un dispositivo para instalar el capitalismo del desastre en todo el planeta. Las condiciones previas en Inglaterra y en Estados Unidos. Hoy, el mundo ha cambiado muchísimo y Argentina, como Palestina, está sufriendo su genocidio particular, aunque invisible. Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Un cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro domingo más, nos encontramos aquí en este espacio de reflexión compartida. Hoy haremos una retrospectiva revisionista a nivel geopolítico y geoeconómico, y simultáneamente una actualización de acontecimientos, hechos y circunstancias que se dan en el planeta. Seguiremos en líneas generales conceptualizaciones de un programa que se emite desde Argentina, Nuevo Poder, y a la investigadora canadiense Naomi Klein en su libro La Doctrina del Shock. ¿Por qué señalamos como determinante la Guerra de Malvinas de 1982 para el giro geopolítico y geoeconómico mundial posterior? El Imperio Británico necesitaba un acontecimiento importante para enaltecer a las masas, porque en Gran Bretaña los mineros hacía 7 meses que estaban en huelga y Margaret Thatcher necesitaba ser reelegida y en Estados Unidos se querían implementar las directrices de la Escuela de Chicago, el neoliberalismo asesino, el neoliberalismo del shock, que luego paulatinamente asfixió y estranguló al resto del planeta. Milton Friedman fue el gurú del movimiento en favor del capitalismo del libre mercado, el responsable de crear la hoja de ruta de la economía global, el capitalismo del desastre. Privatizaciones, desregulación gubernamental y recortes en el gasto social. Dejar en manos de particulares las actividades que antes realizaba el Estado. Privatizar empresas públicas, abrir fronteras para las mercancías, capitales y flujos financieros. En síntesis, reducir el tamaño del Estado. Ese macroesquema económico se inició casi simultáneamente en Estados Unidos y Gran Bretaña y se expandió como un virus en todo el planeta y donde opuso resistencias se recurrió a las masacres, genocidios, tortura, golpes de Estado, todas metodologías de las que estamos acostumbrados a escuchar. Lejos de ser el camino hacia la libertad, los ejemplos y sus escalofriantes consecuencias abundan. Podemos partir desde Pinochet, que fue un agente de la OTAN, pasar por Rusia, Canadá, Sudáfrica, Indonesia, Tailandia, los países de América Latina y Caribeña, y una extensísima enumeración planetaria. Las diezmadas poblaciones civiles sometidas a la voracidad despiadada de los dueños del mundo. La Escuela de Chicago se impuso en todo el planeta desde los años 70 del siglo pasado y la OTAN utilizó al gobierno golpista de Argentina para poder dar un giro copernicano a la economía planetaria con la Guerra de Malvinas. Pero al igual que Galtieri, que fue usado y desechado, hoy la OTAN está utilizando Milei y será desechado cuando haya cumplido sus fines. Y volvemos a la Guerra de Malvinas, que no fue una contienda entre Argentina y Gran Bretaña, sino entre Argentina y la OTAN, como fue la OTAN quien dirigió el Plan Cóndor de las dictaduras sangrientas en América Latina y Caribeña. Plan Cóndor que necesitaba aplastar a los gobiernos desarrollistas del continente americano, porque Perón en el 55 ya había caído por la revolución fusiladora, pero quizás las enseñanzas de Nasser en Egipto al estatizar el canal de Suez en 1956 no había sido vista con buenos ojos por la OTAN. El presidente general Gamal Abdel Nasser fue un referente en el mundo del desarrollismo planificado, un verdadero gobierno aliado de su pueblo que le devolvió su dignidad frente a las injerencias extranjeras. Existen multitud de investigaciones sobre la comparación entre el gobierno de Nasser y los dos primeros gobiernos de Perón. Y continuamos con la OTAN, que desde su creación en 1949 es el pilar fundamental del orden mundial impuesto por Estados Unidos y como tal siempre será un obstáculo para un cambio progresista en cualquier lugar del mundo, llámese Unión Europea, Oriente Medio o América Latina y Caribeña. No olvidemos, durante la Guerra Fría, los ejércitos secretos de la OTAN, la Red Gladio o Stay Behind, en Europa Occidental, para destruir los movimientos prorrusos con atentados de falsa bandera, sobre todo en Italia, temática que ya hemos abordado con anterioridad. Los órganos de la OTAN están diseñados para ir en contra de cualquier medida encaminada a una política exterior independiente de cualquier gobierno OTAN. Y la Guerra de Malvinas fue el punto de inflexión a partir del cual Margaret Thatcher pudo lanzar la primera gran marea privatizadora de una democracia occidental y Reagan fue pionero, pero en Estados Unidos. El planeta se abrió a los mercados. En 1999, el ataque de la OTAN contra Belgrado permitió que más tarde la antigua Yugoslavia fuera pasto de las rápidas privatizaciones, un objetivo anterior a la propia guerra. Pero, ¿qué diferencias existen entre la OTAN de la Guerra de Malvinas y la actual? Profundos abismos separan a la OTAN aquella de la que padecemos actualmente. En ese momento, existió un poder central capaz de manejar a todos los pueblos del mundo. Hoy, hay autonomía de los pueblos, donde coexisten imperios y subimperios, como Turquía o Brasil. La OTAN, a través de Gran Bretaña, ya no posee el poder de los mares. Rusia y China la superan en armamento militar naval. La OTAN hoy por hoy fracasó en la guerra de Ucrania. Estados Unidos ya no posee el poder financiero ni de sobreproducción mundial como en la década de los 80. En la época de la guerra de Malvinas existía una sola moneda, el dólar. Hoy coexisten 10 monedas diferentes dentro de los estados. En el momento de la guerra de Malvinas existían 2 potencias mundiales. Hoy ese ya no es el eje de la lucha imperial, como tampoco es el eje de las luchas imperiales la cuestión de las armas nucleares. Es obsoleto, ya no es poder estratégico. Hay autonomía de muchos países y a nivel continental en los alimentos y la energía. Rusia compraba trigo a Argentina, pero ahora la Federación Rusa es exportadora. Arabia Saudí, que es un desierto, exporta cereales. Si mirásemos un planiferio, la OTAN está sitiada por los pueblos, y no se olviden de los BRICS. Y volvemos a la Guerra de Malvinas, donde se usó al sentimiento argentino, contienda que fue conducida por unos militares incapaces e ignorantes por no entender el camino del propósito internacional, geopolítico y geoeconómico que se escondía. La irrupción de la destructora Escuela de Chicago, con su política neoliberal, que se expandiría sobre todo el planeta. Hoy no queda nada en el mundo de lo que fue la Guerra de Malvinas en 1982. Y esa guerra se hizo para que el mundo se abra a los mercados. Y hoy se cierra todo. La globalización mundial hizo que ahora cada país se meta para adentro. El mundo está en otra sintonía, pero en Argentina la élite troglodita hace todo lo contrario de lo que realizan todos los países. Argentina es una de las últimas trincheritas que le quedan a la OTAN para poder sobrevivir. Estados Unidos ya no tiene el poder absoluto de nada, menos Gran Bretaña. A Israel ha perdido poder cultural y moral en la opinión pública mundial porque ha banalizado el holocausto por su genocidio en Gaza y Jordania. Israel es un estado genocida y Argentina ya forma parte del Gran Israel, a pesar de las distancias geográficas, donde existe también un genocidio, siguiendo la definición de Rafael Lemkin, creador del término genocidio. Así escribió: la Segunda Guerra Mundial ha centrado nuestra atención en el fenómeno de la destrucción de poblaciones enteras, de grupos nacionales, raciales o religiosos, tanto biológica como culturalmente. No es necesario que se mate a toda la población argentina. Lo de Argentina es un genocidio. Genocidio sobre los cuerpos y sobre las mentes de la población argentina a través de los medios de comunicación en manos, sobre todo, de Israel. La geopolítica de Milei se dirige hacia el mismo abismo que la de Galtieri en la Guerra de Malvinas en 1982. Y hoy ya el capitalismo del desastre o neoliberalismo está muerto, sustituido por el mercado socialista a través de la masa de subsidios de los estados. China tiene su masa de subsidios, la Unión Europea la suya y Estados Unidos la propia. Hoy la deflación mundial sin piso devora el 15% del Producto Bruto Interno Mundial por año y la deuda mundial es insostenible. La Unión Europea está paralizada y Argentina, como títere sin cabeza, vive la deflación planetaria y a la vez la inflación monopólica dolarizada interna y simultáneamente también está sufriendo su propio genocidio. ¡Qué maldición! Argentina no redujo el Estado, sino que lo aniquiló. Es una nación sin Estado que padece su genocidio silencioso. Argentina y Palestina sufren sus particulares genocidios, pero el de Argentina es casi invisible porque no se ve. El genocidio es, además de sobre los cuerpos, por los ciudadanos que mueren por falta de medicinas imprescindibles o alimentos, también cultural. No es necesario que mueran todos los argentinos, como no es necesario que mueran todos los palestinos. Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención e invitándola a una nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Aquí viene una canción desde muy, muy lejos, desde Cuba, pero la sentimos muy cerca. Hasta siempre, comandante Carlos Puebla. Quemando la brisa, para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Esta! Tu mano gloriosa y fuerte donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y ahí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu Che Guevara. ¡Hasta siempre, comandante! Gracias a tutti. Junto a la igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme, y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Soy Tomás, estoy 38 años, y soy francés de Toulouse, en el sur de Francia, y escucho todo, casi todos los domingos tu podcast, El Club de la Pluma. Abrazos, saludos. No somos el ombligo del mundo, pero formamos parte de él. En el Club de la Pluma arranca el bloque nacional. Buen domingo, la trinchera comunicacional del Club de la Pluma, dirigida magistralmente por Gaby Norberto. Buen domingo, Nuestra América. Buen domingo, Radio de Escucha y columnistas. América Latina ya lo está gritando. Es la liberación la que se va acercando. Pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Para abrir el bloque nacional en el Club de la Pluma, convocamos a la profesora Lidia Inés Rodríguez Olivés y su columna sobre historia. Hoy describe cruda y detalladamente los hechos que llevaron al mundo a la Primera Gran Guerra. Señala así la responsabilidad de las sociedades que entonces y ahora se dejan conquistar por el discurso contra la política, por corrupta, en contra de las libertades civiles, de los derechos laborales y hasta de los derechos humanos. Para no desaparecer, para ser capaces de exorcizar la muerte. Un espacio para la memoria. La columna de Lidia Inés Rodríguez Olivés para el Club de la Pluma. Soy Lidia Rodríguez Olivés y desde Buenos Aires saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Milei acaba de nombrar por decreto dos miembros de la Corte Suprema: el cuestionado Ariel Lijo y el más cuestionado aún, Manuel García Mancilla. Esto no solo es inconstitucional, sino que guarda estrecha relación con otras acciones del gobierno y permiten encuadrarlo dentro de un modelo específico de gestión del poder. No es la primera vez que me refiero al gobierno de Milei como fascista. Es que ha jalonado su mandato con innumerables medidas, acciones y discursos que lo hacen merecedor de tal calificativo. En una sociedad empecinada en la destrucción del pasado, en su negación y en la ignorancia de los mecanismos que vinculan la experiencia contemporánea con las degeneraciones pretéritas, es más necesario que nunca conocer la historia, no como simple crónica o compilación, sino como potente herramienta de comprensión. Tanto el fascismo como el nazismo surgieron como nuevos regímenes en la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial. Nombran entonces una nueva realidad, caracterizada por el sometimiento de la sociedad a un partido identificado con el Estado, por la omnipotencia y el poder absoluto de un déspota no sometido a las leyes, por el hábito de la violencia y la simplicidad de las pasiones extremas, por un discurso político divorciado del más elemental sentido de la moral, por la ausencia de escrúpulos y por la brutalidad de medios, por el odio a la política como símbolo de corrupción y presentada como disfraz de la plutocracia, por el desprecio al derecho y la apología de la fuerza, por el desprecio también a las instituciones representativas, acusadas de inútiles, débiles y decadentes, por su postura claramente antiliberal y antimarxista, por sus medidas reaccionarias frente a los movimientos obreros, por el racismo y el odio al extranjero, por la extensión de la corrupción en el marco de un Estado que generaliza la entrega de recompensas a cambio de fidelidad, y por el enaltecimiento de una autoproclamada élite política que a los ojos de George Sabin no era más que una pandilla. Estas experiencias significaron el fin de la legalidad democrática y privaron a la competencia política de todo sentido. Los regímenes precedentes fueron aniquilados y con ellos se hundieron también las instituciones y los valores que los sustentaban. Con ellos, lo que muere es el Estado constitucional. Uno de los desafíos del historiador es evitar las explicaciones lineales al reconstruir el pasado y abordar cada experiencia singular dentro de la compleja trama de su contexto. Ni Hitler ni Mussolini son simples hijos de la guerra, de la crisis o de Lenin. Tampoco del desencanto y la frustración. Comprender significa hacerse cargo de la densidad del pasado, donde son muchos los actores y las circunstancias que lo hacen posible. Uno de los elementos que destaca en la observación es que ni Hitler ni Mussolini conquistaron el poder por la fuerza. Accedieron a él por procedimientos constitucionales, facilitados por la connivencia y la complicidad de la dirigencia política. Fue el primer ministro Giolitti el que firmó la alianza electoral con Mussolini en 1921, que derivó en la marcha sobre Roma al año siguiente. Su triunfo se debió solo a la falta de voluntad política para detenerla. Y fue Víctor Manuel III quien le encargó la organización del nuevo gabinete, que le va a permitir ponerse al frente de una coalición de gobierno donde la mayoría no era fascista, pero que, no obstante, permitió la concreción de un poder absoluto. En Alemania, fue la derecha conservadora la que entregó el poder al jefe del partido nazi en 1933, especulando con que así ganaba doblemente. Volteaba la República de Weimar y aniquilaba a la izquierda. Y fue el Parlamento alemán el que, en el mismo año, aprobó la ley para la protección del pueblo y del Estado, dando a Hitler plenos poderes para legislar sin consulta y hasta para reformar la Constitución. Otro de los elementos destacables es que ambos constituyeron verdaderos movimientos de masa. Lo que lleva al poder a Hitler es su capacidad para encarnar ideas y temores comunes a millones de hombres, colocando la popularidad como fundamento principal de la autoridad, recogiendo sentimientos de frustración y brindando un encuadre seguro y disciplinado en una época caracterizada por la pérdida de sentido. Según Führer, supo por instinto el más grande secreto de la política, que la peor de las tiranías necesita del consentimiento de los tiranizados y hasta de su entusiasmo. Y fue Mussolini el primero en apropiarse del elemento que hasta ese momento había sido propio de la democracia, la movilización de las masas desde abajo. La intolerancia y el discurso violento de estas derechas radicalizadas tuvieron amplia cabida en las clases medias. Fueron su espina dorsal porque identificaron en su propuesta la guerra que llevaría adelante contra las ideologías y los partidos de la clase obrera organizada. En las elecciones de Viena, en 1932, el 56% de los votos nazis provenían de esos sectores, y fuera de la ciudad, el 51%. Entre 1930 y 1932, los votantes de los partidos de centro y de derecha se inclinaron en masa por el partido nazi. Así, la paz pública y el orden, la promesa de bienestar económico y una política exterior apta para el orgullo nacional compensaron, desde su óptica, la pérdida de libertades y las arbitrariedades del régimen. Uno de los argumentos más utilizados en la defensa de Mussolini fue que había conseguido que los trenes circularan con puntualidad. También la burguesía concentrada cerró filas detrás de estos gobiernos. Y si bien es tema de debate historiográfico el grado de su adhesión, pocas dudas caben a la hora de afirmar que el Estado fascista fue la versión terrorista de la dominación burguesa. Si Mussolini fue llevado al poder por estos hombres, fue porque se había convertido en el baluarte más sólido frente a la más temida que posible amenaza revolucionaria de los trabajadores. Y si el poder económico alemán se alineó en pleno detrás del nazismo, su adhesión no es ajena a los beneficios de tener mano de obra disciplinada en Alemania y esclava en los países conquistados y en los campos de exterminio. Tampoco es ajena el aumento de su capital derivado de las expropiaciones a judíos, ni el rearme que multiplicó el gasto militar por 9 entre 1933 y 1938, ni a la conquista del espacio vital que disparó sus ganancias. Entre 1929 y 1941, el 5% de la población de Estados Unidos con mayor poder de consumo vio disminuir un 20% su participación en la renta nacional. Pero en el mismo periodo, ese 5% de más altos ingresos aumentó en Alemania un 15% su parte en la renta. A pesar de haberse presentado como movimientos revolucionarios, fueron profundamente reaccionarios. No proponen un futuro, sino una vuelta al pasado. La Primera Guerra Mundial había alterado la posición de la mujer en la sociedad tradicional. Obligadas a cubrir puestos en las fábricas, lograron con ello mayor autonomía. Pero para estos regímenes totalitarios de la Europa Occidental, el lugar de la mujer era la casa, y su misión, tener muchos hijos. Y los intelectuales y artistas de vanguardia fueron rápidamente calificados de degenerados. En palabras de Erich Hobsbawm, fueron la revolución de la contrarrevolución. Esta conjunción de causas, a las que se suman las consecuencias de la Primera Guerra, la crisis económica y la indiferencia del resto de Europa, hicieron posible que millares de personas fueran arrestadas y se suspendieran las garantías constitucionales, que se prohibieran los sindicatos y sus partidos, que los camisas negras asolaran los pueblos de Italia destruyéndolo todo, matando a mansalva con la más absoluta impunidad. Permitieron también que bandas armadas fascistas secuestraran y asesinaran al diputado socialista Giacomo Matteotti. La apertura del primer campo de concentración nazi en marzo de 1933, que bajo la supervisión de la CSS se destinó a la detención, tortura y exterminio de los militantes de izquierda. La noche de los cristales rotos y el holocausto judío, justificado por ser el símbolo del capital financiero, del agitador revolucionario, de la influencia destructiva de los intelectuales, de la competencia injusta, del extranjero, del intruso, del desarraigado y de cualquier mal existente. Las purgas de la Operación Colibrí y el cierre de la prensa opositora. La violencia sin límites en una sociedad carente de escrúpulos, cada vez más elemental y brutalizada. La mayoría del pueblo alemán aprobó las ejecuciones de Hitler, considerándolas necesarias para la restauración del orden. La historia nos advierte que Argentina transita un camino peligroso y exige, para su reversión, que la sociedad no se haga la sorda. Si te da lo mismo un decreto que una ley, si justificás tu voto porque no había otra opción, si defendés tu libertad de circular frente a una protesta, si te importan los fines pero no los medios, si sos Paolo Roca, El Campo o Vicentín, si crees que la represión policial va contra los que se la merecen, si no ves el derrumbe de las instituciones y del Estado de Derecho, si sos inmune a la inmoralidad o pensás que el kirchnerismo tiene la culpa de todo, si censurás a tus amigos porque de política no se habla, si te resbala lo que pasa alrededor mientras a vos no te toque, si hablás del curro de los derechos humanos y nunca marchaste el 24 de marzo, o si el discurso contra los zurdos de mierda, los putos pedófilos, las feminazis, los imbéciles, retardados y deficientes mentales te arrancan una sonrisa, entonces, cuando el fascismo triunfe y te vayan a buscar, deberás hacerte cargo de lo que hiciste, porque yo, siempre parada en la vereda de enfrente, no voy a permitir que otra vez mires para otro lado. Desde Buenos Aires les mando un gran abrazo a los oyentes del Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao. que si yo me pondría hoy a hablar sobre producción, industrialización, todo se preguntaría qué tiene que ver con eso, con el Che. Bueno, el Che fue ministro de la producción en Cuba y vivió y pensaba cómo se tenía que industrializar Cuba. La militancia argentina no discute la producción, la militancia argentina no discute la industrialización, la militancia argentina no discute qué desarrollo tiene que tener nuestra patria para que haya trabajo absolutamente para todos. Nuestra militancia, a lo sumo, se dedica a discutir la inclusión social. Y hay tres modelos en la Argentina: el modelo de la exclusión social y el modelo de la concentración en función del imperialismo, y el otro modelo es concentración de la economía con inclusión social y sin represión. El modelo que nosotros tenemos que discutir y que es absolutamente en carácter revolucionario es la industrialización de nuestro país, la producción de nuestro país y la justicia social. Desde el Grupo Yauda felicitamos enormemente a Norberto Ganzi y a todo el equipo del Club de la Pluma. Hacemos reconocimiento especial de la gran labor que hace el Club de la Pluma de socializar problemáticas locales y continentales que han sido invisibilizadas por los medios de comunicación masiva. En el bloque nacional del Club de la Pluma, los pueblos originarios tienen su espacio en la voz de la periodista Vallén Ugem. Gendarmería Nacional desarrolló un operativo de allanamiento en el campo perteneciente al empresario Roberto Nardelli, donde incautaron una topadora que habría violado la medida cautelar que suspendía los desmontes. Identidad ancestral. Reporte de las comunidades originarias en la voz de Vallén Nugem para el Club de la Pluma. Hola Gaby y Norberto y compañeros de este espacio radial Club de la Pluma, aquí desde el impenetrable chaqueño los saludamos. Vamos con esta información. Desmontes ilegales allanan un campo e incautan una topadora en la localidad de Tres Isletas, que está a unos 60 kilómetros de la zona del impenetrable. El operativo de Gendarmería Nacional se desarrolló el pasado viernes en un campo de la localidad de Tres Isletas, perteneciente al empresario Norberto Nardelli. Fue por orden del juzgado federal número 1 de la ciudad de Resistencia, a instancias del fiscal federal Patricio Sabadini. La máquina habría violado la medida cautelar que prorrogó la suspensión de los desmontes por 6 meses. El juzgado federal número 1 de la ciudad de Resistencia ordenó el allanamiento de un campo ubicado en la localidad de Tres Isletas y el secuestro de una topadora que en horas previas habría violado la medida cautelar dictada a mediados de este mes, por la que se prorrogó la suspensión de los desmontes por 6 meses. La medida fue ejecutada el 21 de febrero en horas de la noche. La resolución fue dictada a instancias del fiscal federal, el doctor Patricio Sabadini, luego de que un equipo de Gendarmería Nacional informase que en el marco de las tareas de constatación del cumplimiento de la medida judicial pudieron observar que se estaban realizando actividades de tala y desmonte en un campo cercano a la ciudad de Tres Isletas, perteneciente al empresario forestal Norberto Nardelli, expresidente de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal de la provincia del Chaco. Al dictar la medida, el juez también Ricardo Mianovich, quien subraga el juzgado federal número 1, consideró que se encuentra justificado su otorgamiento dado que existe en el caso una importante sospecha de un acontecer delictivo que reflejaría el incumplimiento de la medida cautelar dispuesta en autos. Con respecto a la topadora, advirtió que el bien en cuestión guardaría estrecha relación con las conductas que se pretenden dilucidar, hipótesis delictiva investigada, y que la medida resulte razonable, proporcional, necesaria e idónea. Esto explicó, mencionó el juez Ricardo Mianovich. Lo que sí hay que destacar de que en estas últimas semanas se está reflejando de que hay un control del cual están esperado hace mucho tiempo el tema de estos tipos de actividades que violan la ley, pero sobre todo también sobre lo que dictamina el juzgado federal número 1 de la ciudad de Resistencia, el tema de la suspensión por 6 meses en cuanto a los desmontes en las zonas aledañas a la zona del impenetrable y el impenetrable mismo también, porque siempre se ha reclamado acerca de estas situaciones de que se pueda buscar una alternativa, no sé si solución, pero sí atender que vienen planteando las comunidades indígenas y campesinas. Y vamos con esta otra información, aprovechando también el tiempo. Incendios identifican responsables, pero como no son mapuches, el gobierno calla. El 20 de febrero pasado se realizaron 5 allanamientos, y esto nosotros también hemos estado haciendo el seguimiento, en lo que identificaron a 3 personas como responsables del incendio de Atilio Biclione, una localidad en plena cordillera a 200 kilómetros al sur de Esquel, que a mediados de enero consumió casi 5.000 hectáreas. Según las investigaciones, el propietario del campo privado donde se inició el fuego, el establecimiento La Batea, y sus 2 empleados fueron los responsables. El fuego se habría prendido y con el aval y consentimiento del dueño de dicho establecimiento a los fines de generar un aprovechamiento ganadero y de venta de leña, pero no son mapuches, entonces el bombardeo mediático cesó, porque se estaba apuntando más precisamente a las comunidades de los hermanos mapuches, de que son los responsables de estas situaciones tan complejas. El incendio desatado el 16 de febrero en la ruta provincial 34, conocido como el Camino de los Rifleros, entre Belín, que ahora se desplazó al cerro Nahuelpan, se encuentra descontrolado y con una respuesta deficiente por parte de las autoridades provinciales de Chubut. Misma situación sucede con el iniciado el 19 de febrero a unos 45 kilómetros en la zona de Población Bustamante, en el Parque Nacional Los Alerces. En este contexto, el 20 de febrero pasado se realizaron 5 allanamientos en los que se identificaron a 3 personas como responsables del incendio, una localidad en plena cordillera, ¿no? Como bien decíamos anteriormente, a 200 kilómetros al sur de Esquel, que a mediados de enero consumió casi 5.000 hectáreas según las investigaciones, y el propietario del campo privado donde se inició el fuego. Doble vara, ¿no? Pasó más de una semana del bombardeo mediático en el que el gobernador de Chubut, funcionarios nacionales, provinciales y representante del Ministerio Público Fiscal acusaron a integrantes de comunidades mapuches, tehuelches, como responsable de los incendios en la Patagonia. Es destacable la doble vara en el trato mediático y judicial hacia las personas sospechadas e imputadas, teniendo en cuenta su pertenencia étnica, compromiso social o posicionamiento político, ¿no? Así que Victoria Hereda Núñez, integrante del LOF Pillam Mahuisa, se encuentra privada de su libertad desde el 12 de febrero, cumple arresto domiciliario, acusada del incendio en la instancia Mancay, y a pesar de haber presentado pruebas contundentes mediante georreferenciación que demuestran que los días previos al momento de los hechos se encontraba en Corcovado, a 90 kilómetros. Su identidad y foto de su rostro fue replicado en todos los medios de comunicación posible, dando confirmada una hipótesis sesgada y sin respetarse la garantía de presunción de inocencia, horas después de la audiencia en la que el juez Jorge Criado ordenó su prisión preventiva. Bueno, vamos a seguir de cerca esta situación que están viviendo los hermanos de las comunidades mapuches con respecto a estos incendios que fueron tratados en los medios nacionales y más mediáticos, donde se posicionaba a los hermanos de las comunidades mapuches como responsables, pero ahora se ve reflejado de que no fueron ellos y los medios no han tampoco han reflejado esta noticia acerca de los incendios de allí, de Atilio Biglione, una localidad en plena cordillera a 200 kilómetros al sur de Esquel. Dicho esto, compañeros y compañeras, nos encontramos para el próximo encuentro. Estás escuchando el Club de la Pluma. El progreso es un lugar al que se llega en topadora. Es la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más. Ese que despliega el berretín. Vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Guetos para ricos, guetos para pobres, custodiados por las fuerzas de seguridad. Todos oprimidos, todos medicados, custodiados por las fuerzas de mediocridad. Y te aseguran que te hace bien, y al nene también, el yogur y la vacuna, testeado con anfibios en la luna. Y te aseguran que no te hace mal, no más que la sal. Podés ser fumigado, pero vas preso por andar limado. Se quedaron con la tierra y se quedaron con el agua, y de a poco fichan para allá a ver cómo el cielo parcelar. El momento en que algo falta es un negocio para pocos. Muy pronto habremos de pagar por el aire para respirar. Aire para ricos, aire para pobres, custodiados con las fuerzas de seguridad. Todos oprimidos, todos medicados, custodiados por las fuerzas de mediocridad. Lo consentimos nosotros también, viendo la tele y corriendo a la mañana, poniendo el pueblo esta loca patraña. Y te aseguro que no es en inglés y tampoco en francés, y aunque a la China te vayas, cambia canales mirando la misma pantalla. y sería muy pobre dar una respuesta sobre el papel que debe tener el sindicalismo, sino que lo que tenemos que pensar es que se viven épocas de milicia, épocas de combate y épocas de emergencia. ¿De qué valdría tener sindicatos ricos, organizaciones sindicales con grandes propiedades e incluso algunos sectores de trabajadores con condiciones de vida justas, elevadas y dignas en una patria que fuera pobre, en un país dependiente, en una nación extorsionada, con un pueblo pobre y con un pueblo carente de a todos aquellos bienes que la civilización entiende como indispensables para cada ciudadano, para cada individuo? Bueno, sencillamente dejarles un abrazo, felicitarlos, porque siento que de verdad desde la literatura hay una enorme cantidad de cuestiones que se pueden resolver, porque el ser humano se enriquece cuando lee, se enriquece cuando escribe, se enriquece cuando piensa. Así que es maravilloso que ustedes existan, les dejo un abrazo muy grande. Gracias. De boca en boca es la propuesta que nos trae el periodista Jorge Ariel Basalo al Bloque Nacional del Club de la Pluma. Ocultamiento mediático de los delitos presidenciales con la complicidad judicial para endeudar y saquear los recursos nacionales. Todo indica que el año electoral será literalmente sangriento, inflando los números de la inseguridad en el distrito más importante del país y arrasando con cualquier resto de institucionalidad. De boca en boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma. Si algo tiene de bueno la República Argentina es que, teniendo un poco de memoria, solo un poco de memoria, ya es posible advertir las jugadas de los poderosos y de cómo manipulan a buena parte de la población y cómo imponen el programa de endeudamiento y de saqueo de los recursos de la República Argentina. A las colegas y a los colegas del Club de la Pluma, como cada semana, un gusto saludarlos en un 2025 que no da tregua, muy estresante, tanto como el año pasado, o tal vez más, porque les recuerdo que habrá elecciones legislativas en octubre venidero. Bueno, han pasado muchas cosas en los últimos días. El ocultamiento de las empresas periodísticas, de las más grandes, como el Grupo Clarín, a pesar de una pelea cuyos elementos desconocemos con el gobierno de Milei, también de La Nación, en fin, de los otros medios que forman parte de esta trenza del terrorismo mediático y que, como las hornallas de una cocina, se prenden o se apagan según sean los intereses. En este caso, hay que cuidar y proteger la imagen de Milei de la estafa cripto que se ha mandado Milei con su hermana y con su entorno. Digo, mientras comienzan a prosperar las investigaciones en Estados Unidos, en España y aparentemente también en China, porque esto de las estafas criptos recién está comenzando y porque habría un montón de damnificados por millones y millones de dólares. Pero aquí en Argentina, la jueza que tiene que investigar Servini de Cubría se mueve más rápido que una babosa y menos que una tortuga. O sea, la investigación está casi en punto muerto. Es increíble, pero esto está pasando con un poder judicial absoluta y totalmente cómplice de este gobierno que no es el gobierno del presidente Milei. Por favor, Milei es el que pone la peluca y es el que pone estas horribles payasadas histriónicas. No, Milei es tan solo una de tantas caras. En definitiva, es el gobierno de los buitres locales y de los buitres de afuera que continúan endeudando a la Argentina, haciendo suculentos negocios financieros con una bicicleta financiera que no para y no para y no para de andar endeudándonos día a día en millones y millones de dólares, pero además con el saqueo de los recursos. De hecho, en los últimos días se autorizó, en definitiva, la exportación de animales vacunos, de vacas, o sea, ya no se van a tener que faenar en Argentina, sino que directamente se suben novillos, vaquillonas, vacas a los barcos y será trabajo que harán los chinos o los compradores de estos animales. Pero los frigoríficos argentinos que hasta ahora vienen faenando y embalando los envíos, ya ni siquiera eso. A ver, estoy contando algo muy pequeño en un contexto de caída del consumo masivo, de caída de la venta del combustible, 14 meses de caída ininterrumpida de la venta de nafta en Argentina. En fin, están pasando calamidades de arriba abajo, de un lado y del otro, y el terrorismo mediático nos está pintando un presente de maravillas. Claro, es muy difícil tapar el sol con un par de manos, pero ese es el objetivo, hacernos creer que está todo bien y que vamos bien encaminados y que en algún momento vamos a cosechar la siembra. Lo último tiene que ver con la inseguridad creciente en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, y que políticamente es el único riesgo que podría eventualmente tener la oligarquía o la élite argentina, o Milei o Macri, no importa, forman todos parte del mismo equipo, al igual que el partido judicial y que el partido mediático. ¿Con qué le están tirando a Kicillof? Con muertos. Sí, hay crímenes y robos a todas horas. Es como si la provincia de Buenos Aires se hubiera convertido en un gran hermano, con camaritas y registros fílmicos desde pequeños robos hasta espantosos crímenes. Es que la campaña electoral de estos sectores derechosos, fascistas, se está montando, al no tener logros económicos, que no los va a haber, ni logros sociales, porque día que pasa, día que la situación empeora, y que por supuesto se multiplica la calamidad, se multiplican los hechos de inseguridad, porque hay más exclusión y cada día hay más gente que sale a poner el caño, dicho de otro modo en la jerga, a robar, como sea, y tal vez muchos de ellos drogados, y tal vez con zonas liberadas por la complicidad de la policía y de las fuerzas de seguridad. O sea, un cóctel explosivo. De este modo, pretenden desgastar la imagen del gobernador Kicillof, potencial candidato presidencial del sector nacional y popular para el 2027. Aumenta la inseguridad en Buenos Aires, según Clarín, según La Nación, según A24, los medios más potentes, y así manipulan las cabezas y la percepción de muchísima gente que dice, che, ¿cuántos crímenes que hay en Buenos Aires? ¿Y Kicillof no hace nada? Bueno, esto es lo que se está instalando todos los días, durante todo el día. Y lamentablemente, y ojalá me equivoque, presumo, porque todavía quedan 8 meses para las elecciones de octubre, esta será la situación de aquí a los comicios legislativos. Es que si se terminaran los muertos, es que si se terminaran los robos y si se acabaran los crímenes, entonces se terminaría, finalizaría la campaña electoral de Milei, de Macri y compañía. Necesitan muertos, necesitan sangres para esmerilar, para atacar a la figura del gobernador Axel Kicillof, que como puede intenta sacar las papas del fuego. Esto es lo que está pasando en la República Argentina. Empezamos marzo de un año, de un 2025, muy, muy estresante. Los muertos de Kicillof para tapar las estafas y el saqueo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Las vacas se enteraron de la industria y ahora ellas vienen por nosotros. Se enteraron que por no tener lenguaje ni comercio ni equipaje son de clase inferior. Empatía de lo ajeno y de lo propio, y la línea que divide su horizonte. Pereira se retuerce a preguntas con el insomnio y la culpa no lo dejan en paz. Pereira es policía de la federal, preso de un conflicto día se levanta desvelado, dispuesto a calmar sus ansias por la calle. Pero cuando abre la puerta, 10,000 vacas bien alertas lo sorprenden con bombas molotov. Pereira, el policía de la federal, preso de un conflicto de índole existencial. Él duda constantemente sobre su existencia, mas cuando se le presenta la urgencia, él siempre es funcional para un ali, un ali. Aprende y ahora matan humanos en masa. ¿Qué es la eutanasia? Se traduce literalmente como buena muerte y se refiere al acto de causar, sin dolor, pero deliberadamente, la muerte a otro que sufre de una enfermedad o condición incurable y dolorosa. Podés informarte buscando el hashtag Muerte Digna en cualquier plataforma. A todos los compañeros y compañeras del Club de la Pluma, ¡hasta la victoria siempre! Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Gansi, compañero de escuela en la década del 60, en Ramos Mejía, en La Matanza, y orgulloso de seguir siendo su amigo hasta el día de hoy, compartiendo cada domingo, cada sábado, cada vez que pueda, cada vez que me mande sus intervenciones en el Club de la Pluma. La felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela. Tal como anunciamos en la apertura de nuestro programa, al bloque nacional se reincorpora la columna de la descolonización del saber a cargo del profesor Francisco Paco Bauer. Comienza hoy con la descripción de la coyuntura histórica, comprendiendo este concepto como un lapso en que los acontecimientos cambian estructuralmente un estado de cosas. Desde 1990 hasta la fecha, muchos son los factores de cambio que están en curso. Hoy hablaremos de los aportes de la historia ambiental, de la crisis de la civilización eurocéntrica y del carácter bipolar de la Guerra Fría. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico, la columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma. Hoy, con la columna La descolonización del saber, regreso al Club de la Pluma con el gusto de compartir con su audiencia, sus conductores, Norberto Gansi y Gabriela Fernández, que hizo el trabajo de correctora de mis escritos, y los valiosos columnistas de América Mestiza que la nutren. De mi parte, agradecido y estimulado por la libertad de expresión que tiene este programa del Club de la Pluma. El tema que trataremos hoy es parte de la batalla cultural que yo llamo descolonizar el saber. El tema es la coyuntura histórica mundial. Lo expresaré en tres partes. Esta es la primera. comienzo mostrando un esquema del trabajo que consiste en la introducción, factores de cambio, A, crisis ambiental mundial, B, la crisis civilizatoria, C, el carácter bipolar de la Guerra Fría, D, un reordenamiento hacia la hegemonía estadounidense, el mundo unipolar, E, el mundo multipolar, una nueva propuesta. Y finalmente, conclusiones, Argentina está alineada, el nuevo curso latinoamericano. Comienzo con la introducción. Desde una perspectiva histórica podemos considerar el periodo de 1991 al presente año 2025 como una coyuntura histórica en el cual se modifica la estructura del sistema mundo-centro-periferia. Aclaro que es distinta a la coyuntura política o económica que contempla un par de meses en lo que se hace habitualmente. El historiador Fernán Brodel hace una distinción entre el acontecimiento, la coyuntura y el tiempo de larga duración que se refiere a las civilizaciones. En este sentido, la coyuntura histórica se refiere a un lapso en el que sucede un acontecimiento que cambia estructuralmente un estado de cosas en un contexto más o menos amplio. El periodo al que nos referimos se inicia con la disolución de la Unión Soviética y se extiende hasta nuestros días. Los factores de cambio que lo determinan, a nuestro entender, son A. La crisis ambiental mundial. La historia ambiental nos aporta una nueva dimensión, amplía el horizonte de comprensión de los procesos mundiales de larga duración, en forma holística. Esta perspectiva no había sido tenida en cuenta en análisis históricos y políticos décadas atrás. El concepto de antropoceno, disruptivo de la ciencia contemporánea, que cuestiona la separación moderna occidental entre naturaleza y cultura. La historia de la Tierra ya no sigue únicamente las leyes naturales, sino que está moldeada por la historia de las sociedades humanas. El antropoceno se manifiesta como crisis múltiple. La conferencia de Estocolmo del año 1972, referencia clave, trató por primera vez en el ámbito internacional la problemática ambiental. No fue suficiente para tener o detener la pérdida de sustentabilidad de la vida y la contaminación del planeta, pero hizo cuestionar las formas de producción y consumo con impactos tales como el cambio climático, daño a la salud, víctimas ambientales, etc. La principal responsable es la cultura europea, es decir, su ciencia moderna, técnica, producción, comercio y consumismo, que fueron erosionando el sistema planetario, dando lugar a una contradicción entre el capitalismo y la naturaleza. Este divorcio es un problema ambiental que tiene una tendencia creciente de agravamiento, debido a que el planeta Tierra no es un depósito infinito de materias primas para explotar. Tiene límites. Por tanto, todo proyecto alternativo al neoliberalismo debe incluir la cuestión ambiental. Paso al punto B. La crisis civilizatoria. La crisis de la cultura moderna hegemónica eurocéntrica comprende principalmente a Estados Unidos, los imperios europeos y su influencia en el resto del mundo. Se trata de una crisis integral, multidimensional y de mayor envergadura que todas las crisis anteriores. Sus instituciones van en un sentido y la vida, la cultura de la gente se orienta en otro sentido divergente. Ya señalamos el capitalismo opuesto a la naturaleza. En estos momentos las instituciones sufren la crisis de conocimientos filosóficos, científicos y tecnológicos, pues no les sirven para resolver los problemas políticos, sociales, económicos y ambientales. Surge la necesidad de emplear nuevos paradigmas que permitan superar el modelo eurocéntrico en crisis. El continuo doble discurso, decir una cosa y hacer otra, es parte de una cultura hegemónica decadente, racista e hipócrita. El sistema económico vigente está duramente cuestionado por sus daños ecológicos, injusticias sociales e irracionalidades, por lo que Estados Unidos y los países europeos no son un modelo válido a seguir. Continúo con el punto C, el carácter bipolar de la Guerra Fría. La Guerra Fría, así denominada porque las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se enfrentaron en forma directa, sino que lo hicieron en otros países indirectamente. Ejemplo de ello fueron la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, entre otras. Se estima que el conjunto de conflictos ocasionó 23 millones de muertos a nivel mundial. La Guerra Fría se extendió desde 1947 a 1991, dando forma al sistema mundo. Mientras tanto, ambas potencias hablaban de coexistencia pacífica. Luego, la caída del Muro de Berlín en 1989 anunció el fin de la guerra, con el triunfo de Estados Unidos y la derrota de la Unión Soviética, que sufrió graves consecuencias. Su disolución significó la pérdida territorial de 5 millones de kilómetros cuadrados. Pasó de 22 millones a 17 millones de kilómetros cuadrados. El desmembramiento de la URSS dio lugar al surgimiento de varios países: Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajstán, Kirguistán. Por otra parte, el Partido Comunista en Rusia quedó reducido a un partido más, entre otros. Mientras en el resto del mundo, los partidos comunistas y otros partidos de izquierda se disolvían o quedaban muy debilitados como parte de la derrota sufrida. Simultáneamente, las fuerzas imperialistas presentaban al capitalismo como la única alternativa válida y al socialismo o comunismo como una opción innecesaria. Surgía así el mundo unipolar. Para los países de la periferia y la izquierda, esto significó un retroceso y en parte una desorientación política. En este contexto, la diversidad histórica cultural emerge y la UNESCO en el año 2001 la reconoce como una fuerza omitida, despreciada durante siglos por las potencias eurocéntricas. Ahora es entendida como fuente de conocimientos diversos para tratar temas políticos, sociales, culturales y ambientales, de salud y educación. Fue así que los pueblos aborígenes dejaron de ser considerados bárbaros y salvajes, pasando a ser reconocidos como patrimonio de la humanidad y pueden integrar proyectos nacionales y plurinacionales. Otro acontecimiento hacia la consolidación de la unipolaridad fue la disolución del COMECON, una organización de ayuda mutua económica integrada por la Unión Soviética, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, Albania, Rumania y Bulgaria. Esta organización competía con la Comunidad Económica Europea, que luego cambiaría su nombre por el de Unión Europea al incorporar a los países que habían sido parte de la Unión Soviética. Posteriormente, como parte de este cambio, en estos países se adoptaron políticas neoliberales, privatizando numerosas empresas estatales, el sector salud, educación, entre otras tantas medidas políticas. También se disolvió el Pacto de Varsovia, alianza militar de la Unión Soviética con Polonia, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania. Por su parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, alianza militar capitalista, incorpora a países de la ex Unión Soviética y otros: Lituania, Letonia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa, Polonia, Hungría, Alemania, que formaba la República Democrática Alemana, Rumania, Croacia, Albania, Montenegro, Macedonia, Finlandia, llegando al número de 31 miembros, cuando en sus orígenes habían sido solo 12 países. La OTAN constituye la mayor alianza militar internacional y un avance de la contrarrevolución internacional. Me despido hasta el próximo domingo, en que continuaremos con la segunda parte de esta coyuntura histórica, con la intención de compartir y reflexionar con la audiencia de La Patria Grande la descolonización del saber. Estás escuchando el Club de la Pluma. Aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El origen del pueblo palestino se remonta a la Edad de Bronce. El asentamiento de su población nativa en territorio propio data de unos 500 años. Queridos amigos del Club de la Pluma, en la figura de Norberto Ganzi queremos saludar desde Sosteniendo Utopías a todo el equipo de ese emprendimiento que con tanto compromiso sigue luchando permanentemente por lo que corresponde a todos los seres humanos para lograr un mundo mejor. Continuamos en la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque nacional de economía. También tiene su espacio en esta oportunidad a cargo del economista, el profesor universitario, el humanista Eduardo González Holguín. Bola de nieve en materia de deuda. Aumentan los intereses para equilibrar el riesgo. Ese riesgo aumenta, dado el deterioro institucional desencadenado por la estafa presidencial y que se plasma en el nombramiento de jueces por decreto. Se estaría resquebrajando el círculo rojo que sostiene a estos chantas en el poder. Al bloque nacional del Club de la Pluma llega desde Rosario la columna que nos envía el compañero, el militante, Pedro Rodríguez. ¿Cuáles son las trabas que encuentran las masas para luchar, para pasar a la acción? En este trabajo nuestro columnista desarrolla sobre la cancelación que sufren las ideas transformadoras, los, entre comillas, olvidos de las universidades, los retrocesos que los nuevos pensadores habilitan, la apatía y aburrimientos que proponen para generalizar la estupidez. Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales. En la mirada de Eduardo González Holguín para el Club de la Pluma. Hola, les habla Eduardo González Holguín, economista, humanista, para un nuevo informe para el Club de la Pluma. Son varios los temas que tenemos esta semana. La situación financiera del gobierno está mostrando un claro deterioro. Como ya lo hemos dicho en columnas anteriores, el gobierno paga deuda con nueva deuda, o sea, está en un constante aumento de endeudamiento debido a que con cada nueva deuda tiene que ofrecer, digamos, beneficios en una situación en donde cada vez más quienes renuevan esa deuda están viendo que se está generando, digamos, lo que en economía se conoce como una bola de nieve que puede llegar directamente a arrastrar el gobierno. Ayer el gobierno tuvo que aumentar entre un 10 y un 19% los intereses para renovar la deuda. Hay vencimiento cada 15 días. Cada 15 días tiene que el gobierno renovar la deuda. Y logró entonces salir de la situación que venía de antes, en donde había fracasado el 100% de la renovación, porque se veía que los intereses que estaban ofreciendo no eran los adecuados. Nunca nos olvidemos que el interés tiene mucho que ver con el riesgo. Es decir, había una retracción muy grande porque se veía justamente que el riesgo estaba aumentando y, bueno, el interés que se ofrecía no era el adecuado. También es importante saber que todo es deuda a muy corto plazo, ¿eh? Los más largos llegan a 3 meses, de acá a 3 meses. Es decir, estamos en una situación realmente al borde de la cornisa y este aumento que tuvo que hacer ayer el gobierno de la tasa de interés para conseguir la renovación del vencimiento de ayer no, es a partir de la información que tenía el gobierno y de la evidencia de que no conseguían la renovación de deuda y entonces con los dos fracasos que habían tenido anteriormente se le estaba haciendo muy difícil la situación. Dentro del riesgo creo que es importante poner el énfasis en el nombramiento de estos dos jueces de la Suprema Corte por decreto. García Mancilla ya le tomaron juramento a pesar que le había dicho que no iba a aceptar ser juez por decreto. Se ve que el cargo es muy tentador y, bueno, puede más que sus principios. Ya le tomaron juramento, es decir, la Corte ya tiene ahora 4 jueces. Y el caso del hijo es más complicado porque, como el nombramiento es nada más que para 1 año, existiendo el problema que el hijo, que es juez, no quiere renunciar al cargo de juez y pide entonces una licencia, y ese trámite de la licencia se va a demorar y posiblemente recién pueda subir en marzo. Es complicada la situación porque aún, digamos, aliados del gobierno, senadores aliados del gobierno, ya han anticipado que si le toca después, dentro de 1 año, renovarle, digamos, como corresponde, el nombramiento de estos 2 jueces, los senadores nombrarían y votarían en contra. Por eso entonces el hijo quiere cubrirse, estar un año y después, bueno, volver de nuevo al cargo que tiene actualmente de juez. Esto genera un deterioro de las instituciones. Yo he mencionado en columnas anteriores la importancia que le da a las instituciones un premio Nobel de Economía, Douglas North, que hace un extenso estudio de la historia, digamos, de América, tanto de Estados Unidos como de América Latina, en donde muestra que las instituciones, la fortaleza de las instituciones, el que existe reglas de juego claras, tiene mucho que ver con el crecimiento y el desarrollo económico de los países. Y este hecho entonces de tener una Corte Suprema con dos personas nombradas a dedo, que a su vez se sospecha que una de las razones de esto, no nos olvidemos la premura con que sale, es para que Milei tenga cubierta las espaldas por la estafa que ha cometido y que hay un consenso mundial de que no es una distracción, sino que es una estafa. Entonces, esto genera un gran deterioro de la institucionalidad. Y cuando la institucionalidad se deteriora, fundamentalmente lo que sufre son las inversiones. Las inversiones necesitan tiempo para madurar. Lo que se habla ahora en este momento del petróleo, el gas, el litio, son inversiones que recién comienzan a dar sus frutos a los 4 o 5 años, es decir, que exceden el periodo de mandato del presidente. Por lo tanto, entonces, si se ve que hay, digamos, una debilidad institucional, es muy difícil justamente que esas inversiones se realicen. Y en la medida que las inversiones se van ralentizando, no olvidemos que el dato, digamos, concreto que tenemos del año pasado es que la inversión, digamos, fue un 35% menor que la inversión del 2023, que no era, digamos, un año espectacular, pero, digamos, la situación que había en Argentina provocó semejante retracción. Cuando la inversión se retrae, no se produce, lo que sufre fundamentalmente es la productividad de la economía, y bueno, cuando cae la productividad de la economía, cae la capacidad de la economía argentina de competir en el mercado mundial. Por lo tanto, es muy difícil la situación que estamos viviendo nosotros, y bueno, lo que se ha visto, digamos, es que el deterioro se va agrandando, se va haciendo más a la vista, llama la atención que 3 aliados que tenía Milei se han apartado, Macri, digamos, está francamente en contra, la Nación, digamos, ha dado un paso al costado y está teniendo un rol importantísimo mostrando, digamos, lo que es la estafa de Milei, es decir, ha cambiado su actitud, y el diario Clarín más o menos lo mismo. Entonces, como que hay un quiebre, esta semana se ha producido un quiebre importante en el sistema de alianzas, que ya estaba deteriorado, por ejemplo, con el caso, ¿no es cierto?, de Paolo Roca, el dueño de Techin, porque Milei no hizo ningún tipo de gestión frente a Trump para tratar de morigerar los aranceles que tiene que pagar, digamos, el acero que produce Techin cuando quiere venderlo a Estados Unidos, y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con el aluminio, en el caso de Madanes Quintanilla. Es decir, que uno observa que al malestar, al deterioro que existe en el conjunto de la sociedad y que se expresa fundamentalmente por el deterioro social, se está agrietando esa cúpula empresarial, ese círculo rojo que lo venía, digamos, avalando y apoyando casi incondicionalmente a Milei. Parece que los tiempos se están acelerando y ya hay más economistas inclusive que se animan a decir algo que yo vengo repitiendo hace mucho. Es insostenible el dólar como está hasta ahora, y el esquema económico no alcanza a ser un plan, no alcanza a ser una política, pero es un esquema económico, cada vez hace agua, y se nota cada vez más el agua. Y la plata que ellos están esperando del Fondo Monetario Internacional se está haciendo esperar justamente por eso, por las inconsistencias de la política económica del gobierno de Milei, que había que usar, digamos, este neologismo y decir, bueno, del econochanta de Javier Milei, que quedó claramente, ¿no es cierto?, con esta estafa de Libra, que él entra perfectamente en esta creación de él y es posiblemente el más importante economochanta que tiene la República Argentina. Con esto los despido hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cuidado cómodo o paliativo. Se enfoca en controlar el dolor y brindar confort. Es apropiado para cualquier persona en cualquier estado de vida que sufre una enfermedad debilitadora, ya sea terminal o no. Podés informarte buscando el hashtag Muerte Digna en cualquier plataforma. Hola, Club de la Pluma. Hola a toda su audiencia. Soy Enrique Senestrari, fiscal federal en Córdoba, miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima Córdoba y vocal suplente de Justicia Legítima a nivel nacional. Comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Gansi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. En la columna anterior afirmamos, como en toda pelea entre fuerzas antagónicas, cuando el enemigo está sumido en sus escándalos, está aturdido por los acontecimientos que no atina a resolver, es el momento de profundizar el enfrentamiento, de no dejarlos acomodarse, de avanzar en la independencia política que en los hechos se viene manifestando en las luchas cuando se consolida una acción en la que las masas no esperan ni se resignan ante la defección de los partidos y sindicatos del sistema. Y bien, hoy vamos a poner un poco en cuestión lo que afirmamos, no porque cambiemos de parecer, sino porque hay en nuestra actual sociedad dificultades serias que reconocemos para llevar adelante el enfrentamiento que proponemos. La más notoria es esa especie de cancelación que padecen las ideas transformadoras, los llamados a la rebelión, la crítica y la revolución misma como anhelo o como propósito. Hemos apuntado en otros trabajos algunas razones de este arrasamiento, de esta ferocidad que llamamos triunfo de la ideología dominante. Hoy leeremos algo de lo que dice Alejandro Horowitz a propósito de esto. No es la primera vez que la humanidad olvida algo trabajosamente aprendido, señala. Cuando el conocimiento disponible no puede organizar una nueva práctica, corre el riesgo de volatilizarse. Los griegos, por ejemplo, ya tenían una idea muy rigurosa y adecuada del tamaño de la Tierra y de su redondez. Pero mientras no hizo falta trazar una nueva ruta hacia la India y China, desde Ámsterdam o Madrid, el planeta fuera una esfera más grande o más pequeña, no pasaba más allá de una curiosidad teórica. Y ese conocimiento se perdió con la declinación de la civilización griega, igual que la Biblioteca de Alejandría resultó quemada por militares victoriosos. Quemar el conocimiento era y sigue siendo una prerrogativa del vencedor, y reponerlo una necesaria obligación del vencido. Hay otros olvidos, prácticas que ya se sabe que no sirven para el objetivo enunciado, y aún así prosiguen inalteradas. Sangrar a los enfermos en pleno siglo XVIII constituía un despropósito. Buena parte de los médicos sabían que si los sangraban a los pacientes, morían. Sin embargo, lo hacían igual, porque era el protocolo de uso. Pero en lugar de insistir, ¿no podían intentar otra cosa? Podían, sí, pero si fracasaban, serían acusados de mala praxis, de modo que la práctica del sangrado reforzaba su poder y blindaba su propio lugar. Ese es el punto de los expertos. No deben explicar nada. Los economistas profesionales tampoco, y los historiadores menos. La opinión pública perdió centralidad, ya que es perfectamente operable. La historia puede sencillamente inventarse, editarse como cualquier otro texto literario. No se trata de contestar argumentos, sino de asegurar el propio éxito profesional. Por lo tanto, el conocimiento o la experiencia que contradigan el protocolo imperante serán dejados de lado, y la bibliografía que sustente puntos de vista incómodos también. Cuando sucede semejante cosa a lo largo de, digamos, medio siglo, aquel conocimiento termina desplazado. Por ejemplo, Keynes. En 1971 Nixon podía decir muy suelto de cuerpo: todos somos keynesianos. Hoy, la mayor parte de los economistas jóvenes no leyeron a Keynes, porque buena parte de los programas universitarios solo lo nombran burlonamente. No es exactamente que lo han olvidado. Tampoco olvidaron a Lenin o a Trotsky. Son las cifras del protocolo conservador, lo que no debe nombrarse. Es decir, estamos volviendo a librar batallas que ya se habían ganado en el terreno de los conceptos y la práctica social, pero que se perdieron debido a la derrota obrera y popular a manos del capital y el continuo avance de los olvidos, entre comillas, de académicos y especialistas. Un ejemplo terrible es el de la Corte Suprema de los Estados Unidos, al cancelar un derecho que pelearon y consiguieron las mujeres hace ya casi medio siglo, el derecho al aborto. Que esto haya ocurrido muestra hasta dónde se puede retroceder. No hay límites para el retroceso. En la historia humana, los ejemplos son escalofriantes. Y entre nosotros, bueno, dejaremos para otra ocasión los ejemplos que sobreabundan en la institución universitaria argentina. Dejo uno en el texto que acompaña el audio para que puedan leerlo. ¿Y qué piensan los que hacen como que piensan? Veamos, por ejemplo, el famoso Bifo Berardi. Sugiere que una política de emancipación debe comenzar por el encuentro entre los cuerpos. Tenemos que fundar una política sobre la idea de que no hay reglas, solo las que decidimos de manera afectiva y erótica, afirma. En un mundo donde la comunicación se ha despegado del cuerpo, es esencial recuperar la capacidad de sentir y de estar presente en el momento. Cuestionando a Bifo, en un blog se señala, en lugar de buscar grandes gestas revolucionarias, Bifo propone una revolución más sutil, la del aburrimiento. Y dice Bifo, volver al aburrimiento como terapia de la angustia es una manera posible de enfrentar el problema. Nosotros solo nos queda decir, no puede contraponerse la gesta revolucionaria con la inopia, la indigencia, el programa berardiano. No necesitamos una gran gesta revolucionaria para dejar de ser estúpidos. Solo proponernos una lectura, una posición que sea efectivamente social e histórica. Estamos convencidos que compañeros del campo popular que no aspiran a revolución alguna tampoco aceptarían planteos tan ridículamente vacíos. Les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Continuaremos en la próxima. Saludos. Estás escuchando el Club de la Pluma. De Chernóbil más allá de Fukushima, la estupidez humana es muy fértil en materias homicidas, como un virus cuyo único plan es entrar a matar. El océano ahora tiene un sabor nuclear. Conciencia desgastada, solamente unos pocos tienen juicio. Activando el protocolo de emergencia ya tuvimos previo aviso. Esperando la orden para pulsar el botón del horror. Alguien se divierte en una habitación. La rabia activa la... aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El Estado de Israel bloquea una y otra vez las posibilidades de convivencia entre los pueblos, provocando la expulsión, persecución y asesinato contra los palestinos en su propia tierra. Soy Adrián Costa, músico, vivo en Villa Giardino. Quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de la Pluma. Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbar, que buscando el horizonte bajará. Continuamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma y para el cierre del mismo convocamos a la contadora y economista Graciela Treber y su columna sobre economía. Señala las dificultades para comprender algo en el ritmo vertiginoso de la desinformación. Mientras, se privatiza todo lo que se puede. Se desarma cualquier organismo que proteja el acceso a la salud, la cultura, las posibilidades de alimentarse. ¿Cómo mantienen el tipo de cambio? ¿Cómo desbalancean el comercio? ¿Cómo destruyen los valores y principios sociales? Para entender y resistir, Economía sin Misterios, en la voz de Graciela Treber para el Club de la Pluma. Hola a todos los amigos del Club de la Pluma, a Norberto, a Gabriela. Acá estamos nuevamente encarando la segunda columna del año y así como les decía en la primera, el cúmulo de información y de acontecimientos que han pasado nos hacen pensar que en vez de estar al comienzo del año ya estamos al final. La verdad es un tsunami de información y de medidas y de un bombardeo muy fuerte en realidad. Bueno, la verdad que en la Argentina de hoy es muy difícil para la gente de a pie, como todos nos llaman, poder discriminar qué es realidad, qué es ficción, qué es comedia, qué es tragedia. El nivel de vértigo en anuncios y medidas tendientes a desarmar los controles del Estado en todos los ámbitos es abrumador. Y van desde la liberalización total de la posibilidad de importar o comprar en el exterior, incluso vía Amazon, consumos familiares, a pretender privatizar el Banco Nación Argentina, a emitir un decreto para privatizar yacimientos carboníferos fiscales, pasando por la última medida novedad, desarticular SADAIC y ADICAPIF, dejando libradas a su suerte, en realidad, a su mala suerte, a escritores, a actores, a autores, etcétera, y afectando el mundo, nuevamente, el mundo de la cultura. Evidentemente, este gobierno y los factores de poder no nos quieren cultos a los argentinos. Quieren reservar ese reducto para que tengan acceso solamente a aquellos que puedan pagarlo, como muchos otros reductos, ¿no? Podríamos decir que es más grave el problema en la salud, al que también están restringiendo el acceso de los de excelencia solamente para aquellos que pueden hacerle frente monetariamente. Hay medidas como, por ejemplo, privatizar los hoteles de Embalse y Chapadmalar, otrora destinados al turismo social, para quienes jamás tendrían posibilidades de vacacionar. Estas medidas dejan en la calle a numerosas familias argentinas y producen y ponen su granito de arena al incremento, por supuesto, del desempleo o de la precarización laboral. Ese escenario, con el marco de la famosa presunta estafa Libra, que involucró fuertemente al presidente y su entorno, que significa un importante descrédito a nivel local y mundial. Lo cierto es que Milei llevó al gobierno sobre el descontento y desilusión de muy buena parte de la sociedad, prometiendo hacer aparentemente lo que está haciendo, es decir, desmantelar el aparato estatal en cuanto a los mecanismos de control en beneficio de las mayorías de argentinos y argentinas. Paradójicamente, este autodefinido topo dentro del Estado se ocupó desde el inicio en intervenir desde el mercado, tratando de sostener a capa y espada el ancla cambiaria, es decir, destinando dólares que compra el Banco Central de la República Argentina a mantener el valor del dólar, porque saben que una suba en esa moneda implica un traslado automático a precios, es decir, una suba importante de la inflación, siendo que bajar la inflación sería la promesa de campaña que lidera los logros de este gobierno. Sin embargo, los valores de incrementos de precio en un contexto de economía recesiva, con el consumo bajando y las ventas masivas bajando, son llamativamente altos. Y no son propios solamente de este momento. Hubo momentos entre 2010 y 2015 en que esos valores fueron usuales y desde el Congreso, digamos, los partidos ya de la entonces oposición, llamados el Grupo A, salían a rasgarse las vestiduras por índices de inflación que no llegaban al 2%, sin haber tenido el costo social terrible que ha tenido la política de este gobierno. Esto lo ratifica en un estudio sobre Argentina que publicó recientemente JP Morgan, una de las bancas o de los grupos financieros más importantes del mundo, en el que sostiene que el gobierno argentino ha invertido cerca de 40.000 millones de dólares en sostener el valor del dólar. No sé si ustedes logran dimensionarlo, pero es un monto equivalente al préstamo que oportunamente le concedió el Fondo Monetario Internacional. 21.000 millones lo hicieron interviniendo directamente en el mercado de cambios. Y los 19.000 millones restantes fueron a través de la concesión a los agroexportadores del dólar blend, liquidándolos por el mercado de CCL. Es decir, que esos 19.000 millones fueron al mercado de cambio, entre comillas, legal paralelo, en el año 2024. En criollo, fueron a la fuga. La situación de las reservas netas es crítica, y así lo señalan numerosos analistas. Son muy negativas, a pesar de que el Banco Central de la República Argentina continuamente publicita que compra dólares. Pero, siempre hay un pero, la divisa no permanece, sino que se va por varias canaletas: importaciones indiscriminadas, turismo exterior, compras de particulares directamente al exterior, liquidaciones por el mercado de CCL, y así seguimos. Tampoco se mantiene la balanza comercial, es decir, exportaciones menos importaciones, sino que en enero fue la menor de todo este periodo de gobierno. Mientras tanto, el consumo sigue en picada y no se recupera. Los niveles de ventas se asemejan a los de la pandemia, cuando era imposible circular y, por lo tanto, las operaciones estaban muy restringidas. Esto significa una recesión muy grave y que, a su vez, genera una especie de bola de nieve en descenso. Produce una nueva necesidad de ajuste del gasto, lo que significa ajuste a los jubilados, a los cuales pareciera que piensan dejar sin el bono, como última medida novedad que hemos escuchado, ajuste a la salud, ajuste a la educación, ajuste a las provincias y municipios, que a su vez no pueden cumplir con sus funciones de gobierno hacia los respectivos vecinos. En paralelo, el gobierno festeja haber disminuido la pobreza, lo cual suena por lo menos distópico, ya que los niveles de actividad y consumo no dejan de bajar, los consumos de productos básicos de la canasta argentina son los menores de la historia. En el 2024, los argentinos y argentinas consumieron más carne de pollo que carne de vaca. El consumo de leche y de yerba son los menores en 50 años. Es increíble creer que todo el pueblo se ha puesto a dieta. Evidentemente, a las familias no les alcanza luego de hacer frente a los gastos fijos de alquiler, luz, agua y transporte. A nivel internacional, la alineación de Argentina con Estados Unidos es, en realidad, teniendo en cuenta las medidas del presidente Trump, perjudicial para la Argentina. Primero, porque Argentina no tiene economía complementaria con Estados Unidos, sino que es competitiva, es decir, vendemos lo mismo. El interés de Estados Unidos puede ser y puede estar centrado en obtener a bajos precios nuestros recursos naturales, o, más aún, obtenerlos como si fueran propios. Pero no está en su idea favorecer a la Argentina, como quedó demostrado, ya que el mismo presidente Trump salió a aclarar que no habrá tratamiento discrecional para las importaciones desde Argentina. Todo lo cual seguramente agravará con la política que tiene planteada aplicar Trump respecto del petróleo, generando una guerra de precios que viene generando la baja en picada del precio del barril de petróleo. La pérdida de confianza de la sociedad en la política es el proyecto de estos sectores de poder, ya que eso es lo que da cabida a votaciones que convalidan aventuras como las que hoy gobierna nuestro país. ¿Para qué? Quieren el poder para eso, para establecer reforma laboral, para lesionar el sistema de valores de la sociedad, la educación y la salud, de modo que los argentinos y argentinas se sometan prácticamente a salarios de hambre y naturalicen la situación tal como ocurre en otras economías de enclave. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Como canta Vini ahora. Desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio día de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando. A ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos, las tarifas, los tarifazos, guadañan todas las moscas, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peina, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato, me dije, pequeños detalles de la microeconomía doméstica, a nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato, créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre, lo van a desfigurar más todavía. Soy Valeria Falchú y conocí a Norberto y Gaby allá por el verano de 2018, cuando acudimos a ellos con un par de compañeros para que nos ayudaran a difundir la problemática que enfrentábamos como trabajadores de ciencia y técnica. Ahí descubrí el Club de la Pluma y conocí cómo desde la trinchera nos ayudaban a descubrir las cosas que los medios hegemónicos nos escondían, cómo rompían el cerco mediático. No dejen de hacer ese trabajo nunca, son muy necesarios. Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma. Gaby, para la despedida. Para la despedida traigo un texto muy breve de Rosansky, Carlos Alberto Rosansky, que nos recuerda que 92 años después de que Hitler dominó el Parlamento alemán, iniciando una tragedia indescriptible, irrumpe un personaje de similar crueldad. Los atuendos cambian, pero la esencia no. Para quienes piensan que la comparación es exagerada, recomiendo repasar la historia de esa época. Estamos a tiempo de frenarlo. Después, siempre es tarde. Con estas palabras, convoca al acto por el juicio político al actual presidente en la Plaza Congreso el próximo jueves 6 de marzo a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Allí van como oradores Alicia Castro, Eduardo Barcesat, Jorge Elbaum, Claudio Lozano, Rocco Carbone, Rafael Krechner, Hugo Cachorro Godoy. Allí es una oportunidad para pasar a la acción, para estar en la calle, para hacer una demostración de que este pueblo no está dispuesto a tolerar lo que le están imponiendo. Sería una buena oportunidad también para repensar, ¿no? Y actuar inmediatamente. ¿Cuál es el país que realmente queremos? ¿Qué futuro queremos para nuestras descendencias? Y no podemos pensar en procesos electorales simplemente para cambiar la historia. La historia las cambia los pueblos con el accionar en las calles, en las plazas, reaccionando de manera contundente, pegando donde tienen que pegar para transformar lo que haya que transformar. Es la única, ¿eh? En la calle. Las urnas, en épocas democráticas normales, se disputan proyectos diferentes de país. Pero en las calles se decide la defensa de la libertad, la defensa de la democracia, la defensa de la independencia, de la soberanía, en defensa de todas las conquistas sociales que tanta sangre costó para obtenerlas. Creo que son tiempos muy movidos los que tenemos por delante. Y como decía en la apertura del programa, no tengo una forma de adivinar qué es lo que va a ocurrir, pero que son tiempos interesantes y nos deben convocar a actuar de manera inmediata. De eso sí estoy seguro. Lograremos que este desgobierno, estos miserables, caigan para poder recuperar el control de nuestros destinos. Es probable, ¿eh? Es probable. Es probable y sería muy sano que eso ocurriese, pero eso va a depender de nosotros. Si no, nos vamos a lamentar durante mucho tiempo. Les vuelvo a recordar, el tema musical que sigue después de este cierre habla de una época que no es muy lejana y describe cómo el brazo armado del imperio somete a los pueblos latinoamericanos. Algunos dicen, se parece al 2001. Otros dicen, se parece a los 90. Tan parecido a la dictadura. Hay una mezcla de todo eso, ¿eh? Hay una mezcla de la época de los golpes blandos, que le dicen golpes blandos, nunca son blandos. Son siempre sangrientos. Porque más allá que a veces no se usen tanques de guerra y fusiles para los golpes institucionales, la sangre también se sigue derramando, más allá de las formas. Honduras fue el laboratorio, y eso lo describe el tema musical. No permitamos que nos sigan robando el futuro, destruyendo el presente y haciéndonos olvidar la historia. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Si entraste tarde y no escuchaste completo, si querés invitar a que nos escuchen, sabes que este programa se repite desde mañana lunes hasta el sábado, todos los días desde las 10 de la mañana por nuestra radio web, elclubdelapluma.esenvivo.com.ar. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10 de la mañana en una nueva emisión del Club de la Pluma. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. El proyecto comunicacional de integración El Club de la Pluma ha sido declarado de interés por la comuna de Estancia Vieja, provincia de Córdoba, según resolución número 21/2019. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Thank you.